El trasfondo de las leyendas artúricas ha evolucionado a lo largo de 800 años, partiendo de la polinización cruzada de tradiciones de varias culturas. Podemos encontrar en esta mitología influencias célticas, germánicas, francesas y otras fábulas paganas europeas, con mezcolanza variada de elementos cristianos, ocultistas y alquímicos. Como suma de todos estos factores, hemos heredado un mito único y auténticamente occidental, cuyos valores y enseñanzas, metáforas y símiles pueden acompañar al hombre moderno de esta parte del globo terráqueo, incluso en el día de hoy. En esta ocasión, en la órbita de Endor, estamos dispuestos a enseñar tanto como a aprender. En uno de esos dossiers, un tanto a la sombra de otros que hicimos anteriormente, como el de Drácula, me puede venir a la mente ahora mismo, en el que intentaremos ofrecer un monográfico en el que aplicaremos un cierto rigor cultural, donde también habrá hueco para nuestra faceta más fanboy. El protagonista de hoy será tanto ese supuesto Artorius, héroe del Imperio Romano en tierras britanas, del que se escribió en su día que pudo llegar a matar a 960 hombres en un día, con la batalla de Verdún como escenario tan irreal que sus supuestas fuentes históricas parecen dudosas, como aquel otro Arturo que las tradiciones orales colocaron en la base onírica de todo soñador anglosajón y cuyas vagas señales se pueden descifrar en Cronlench y otro tipo de sepulcros prehistóricos de piedra. Personaje que pasó por la historia gracias al trabajo de los bardos celtas, que en sus viajes llevaron el buen nombre del rey de Camelot como prenda de abrigo y como principal rima de sus épicas tonadas. Así pues, hoy la tecnología aparca los instrumentos musicales de madera, sustituyéndolos por audios digitales, y las plazas públicas de los pueblos por plataformas de difusión en Internet. Pero aunque el envase es moderno, el líquido que incluye en su interior es el mismo. Es la propuesta de este monográfico artúrico, donde conoceremos las leyendas, sus bases reales, y es que éstas se sostienen desde el punto de vista del rigor histórico, amén de que repasaremos un producto destacado dentro de cada rama de la ficción. De esta forma os presentaremos un libro, una película, un videojuego, un cómic y un juego de rol que se basaron en las tradiciones artúricas y que nosotros hemos destacado como los títulos más recomendables dentro de su respectivo género. El resultado es uno de esos programas muy variados y sorprendentes de esta segunda temporada que ya va acercándose a su fin. Un programa que para algunos de nosotros ya es uno de nuestros favoritos dentro de la rama de la divulgación más formal, porque a veces también nos da por ahí, que ya de por sí convertirá esta edición en una rara avis dentro de nuestro repertorio de podcast. Así que sin más nos adentramos en el reino de Camelot, dejando descansar durante el presente programa el repertorio de Epic Soul Factory para adornar nuestras palabras con la música de Coque Noven, del cual hemos extraído temas de sus álbumes Ancient Kingdoms, Bushido y Fons Vitae, música libre con licencia Creative Commons y además producto patrio. Coque Noven o Noven Music, descubridlo por vosotros mismos. Lo dicho, abrimos camino y que los hados nos sean propicios. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Bueno, pues empieza aquí el primer bloque de este programa especial en el que vamos a tocar los mitos artúricos. Estamos en el reino de Camelot y tenemos por aquí al caballero Kurt. Kurt, bienvenido. Pues, ser bien hallado. Estamos aquí alrededor de una mesa redonda. Bueno, de algún modo se puede decir que tú eres casi el responsable de que hayamos traído esto. Así que te voy a pedir que seas tú mismo el que haga una especie de introducción para que la gente sepa un poco de dónde vienen todas estas leyendas, si son fábulas, si tiene algo de realidad. En fin, lo voy a dejar en tus manos para que tú inicies esto como creas conveniente. ¿Por dónde deberíamos empezar? Sí, bueno, yo creo que estarás conmigo que prácticamente todas las leyendas Sí, todos los mitos. Te voy a decir incluso muchos animales criptozoológicos, que es algo de lo que tú también sabes, tienen una base, un sustento real. Un sustento real que con el paso del tiempo, con la tradición oral y luego con la tradición escrita, pues se ha ido maquillando, se ha ido haciendo fabuloso, fantástico, y ha devenido en el mito que conocemos. Por eso, si estudiamos las leyendas, solemos encontrar con mayor o menor medida un sustento real, y también si la estudiamos podemos ver cuál ha sido la evolución y cómo ese sustento real se ha convertido en la leyenda que conocemos. Eso es lo que voy a intentar un poco en esta primera parte. Por un lado, contar a los oyentes de dónde sale la leyenda artúrica, qué personajes reales dieron lugar a esta leyenda, y en una segunda parte voy a intentar hacer un repaso por cómo esa leyenda se fue conformando hasta lo que hoy conocemos. Que no va a ser fácil, ya lo aviso, primero, porque vamos a hablar de una época que va a estar entre el 180 antes de Cristo al 400 y pico después de Cristo, donde no hay mucha documentación, donde no hay mucha prueba real y donde nos movemos un poco a veces en la especulación. Y por eso lo que yo diga habrá quien lo haya oído así y habrá quien lo haya oído distinto, porque no hay una, digamos, teoría concreta, específica y cerrada, al menos sobre la realidad de este mito. Muy bien, porque habrá muchísima gente que piense que realmente todo esto es una fabulación, que el rey Arturo nunca existió, ni Ginebra, ni el mago Merlín, y que tampoco podían estar inspirados en personajes reales. Pero claro, aquí tú ya has empezado dejando bien claro que aquí sí que hay una base real, que luego se haya podido adornar de un modo u otro. Pero bueno, te dejo a ti, porque bueno, aquí ya nos tenemos que meter un poco en los escritos de Ken Malone y de gente así. Te dejo a ti para que nos digas si realmente hay algo sustancial, algo histórico de fondo. Sí, bueno, de todas formas, cuando lo que yo voy a contar ahora, que la gente no lo tome como una verdad de fe ni como algo que es estrictamente así. Como digo, son teorías, en mi opinión, bastante sólidas sobre esas figuras reales. Y digo teorías porque muchas de las cosas que figuran se recogen pues de inscripciones antiguas del mundo romano, de textos sueltos, de traducciones incompletas, y por eso afirmar que las personas que voy a citar son las personas reales que dieron lugar al mito no es una afirmación rotunda, pero sí bastante fiable. En lo que es la figura principal, que sería el rey Arturo Pendragón, ya prácticamente casi todo el mundo se ha puesto de acuerdo en que está sacada de la figura de Lucius Artorius Castus. Y cuando hablamos de esta persona, debemos tener cuidado porque hay al menos dos con el mismo nombre. Evidentemente son familiares directos. El primero, que data más o menos del año 180 antes de Cristo, era básicamente, por decirlo así, un militar romano. Era de origen sármata, ya llevaba asentado tiempo en Britania y se dedicaba, entre otras cosas, a proteger al la colonia romana en tierras britanas. De este personaje, de este primer Lucius Artorius Castus, se han recogido pocas cosas en el mito. De donde más se recogen es de un descendiente suyo, y ya nos vamos al año 475 después de Cristo, que como he dicho tiene el mismo nombre, y este empezó teniendo el cargo de Praefectum Castrorum y estuvo defendiendo el muro de Adriano, formando entre otros parte de la sexta legión Victris, y con base en Evocarum, que sería lo que es el actual condado de York, y estuvo desempeñando estas labores defensivas, sobre todo contra los pueblos bárbaros, en especial contra los pictos. Servía en ese momento básicamente como oficial de caballería, y estaba bajo el mando del Magister Militum Cativa. Bien, este personaje fue ganando poco a poco renombre, fue ganando poder, y al final fue una figura que estuvo muy próxima a Aurelio, que Aurelio en ese momento era el Regissimum Britannorum, y digamos que esta figura sería la de la máxima autoridad romana en Britania, y este puesto sería el que luego pasaría a tener Lucius Artorius, porque Aurelio lo nombró su hijo adoptivo y su heredero. Eso sí, le puso la condición de que para que la familia aureliana no perdiese el título, cuando Artorius dejase de ser en Regissimum Britanniarum, se lo volviese a dar a alguien de la casa aureliana. Por eso, cuando se convirtió, tras la muerte de Aurelio, en este cargo que estamos diciendo, en Regissimus Britanniarum, se convirtió, aunque no fuese estrictamente un rey, prácticamente en el rey de los britanos. Y se cree que este es el de donde surgió la figura del rey Arturo. O sea, el rey Arturo sería este Lucius Artorius Castus convertido en Regissimum Britanniarum. Vamos a ver, Kurt, aquí estás soltando unos términos un poquito raros. Esto de Regissimus Britannorum en realidad es una especie de... Bueno, es una máxima autoridad de traducido imperio romano. Traducido así como el máximo regente de los britanos. O sea, básicamente rey. O prácticamente haría las funciones de monarca, aunque no es estrictamente eso. Pero siendo romano, es decir, o sea, un romano que está que manda en Britania. Sí, la familia es de origen sármata, los podemos considerar romanos. Esto chocará a bastante gente porque todo el mundo cree que el rey Arturo tiene un origen celta. Sí que forma parte de las leyendas celtas, pero el origen es romano. Vale, luego antes has comentado así muy alegremente una cosa que es Praefectus Castrorum, que bueno, en esencia pues sí, es un centurión romano, lo que pasa que bueno, pues tiene un rango un poquito superior dentro de las legiones. Una especie de centurión destacado. Bueno, pues esperemos que nadie se nos esté perdiendo. Nos estamos poniendo muy rigurosos. Me suena esto muy muy bien. Pero bueno, supongo que todavía hay mucho que decir. Sí, podemos... tampoco me voy a extender porque, claro, si este nivel de latinajo y de farragosidad se la damos a todas las personas que forman el mito, pues al final el oyente se va a aburrir, pero sí voy a intentar hablar de la realidad que hay sobre otros conceptos del mito, sobre otras localizaciones. Por ejemplo, una muy sencilla, el mítico Camelot, del que se habla en la leyenda artúrica pues como una ciudad muy rica y muy próspera donde se asienta el poder del rey Arturo y donde está la mesa redonda. Bueno, se cree que Camelot es una traslación del centro de gobierno que colocó Lucius Artorius en Camulodunum, que esto estaría en lo que es actualmente Colchester, en Essex. Aunque sí que es cierto que la localización de su gobierno se trasladó varias veces. Esta que he citado es la más reseñada porque cuando la trasladó fue muy polémica. De hecho, había mucha gente que se oponía a ese traslado y de hecho, como he dicho, ese traslado luego se retrotrajo. De Ginebra, que sería en el mito la mujer de Artorius, aquí se cree que está sacado de la fusión de la historia de las personalidades de las dos mujeres que tuvo Lucius Artorius, porque Lucius Artorius tuvo dos mujeres. De la primera, que era Eleonor de Gedme, no se sabe prácticamente nada. Se sabe que se divorció de ella, aunque no se conocen las causas. De la segunda sí se sabe el nombre, que es Ginebra, que ahí coincide literalmente también. Y se sabe que esta era de origen también romano y que había servido como criada en la casa de uno de los magisteres militum de Lucius, en concreto de la casa de Cador. Esta, digamos que a la hora de hacer la Ginebra del mito se juntaron las dos esposas. Se conservó el nombre de esta segunda y de la primera se hizo una traslación en el sentido de que hay gente que especula con la posibilidad de que el divorcio se debiese a que Leonor se fugó con otro hombre. Entonces ahí se junta la idea de la posible traición de su primera mujer, uh-huh. que se convierte en la leyenda en la traición que hace al rey Arturo con Lancelot. Vale, hombre, pues todo esto casa, ¿no? Tenemos un sí. Arturius por aquí, tenemos el reino este de Camulodunum, que suena sospechosamente a Camelot, tenemos a una primera esposa infiel, tenemos luego a Ginebra, que no fue fiel, pero que bueno, luego la leyenda se ha encargado de mancillar un poco su nombre. Oye, todo esto de momento cuadra. Sí, bueno, Ginebra que ha mancillado el nombre, y según qué parte o qué versión del mito escojas, lo mancilla más, porque por ejemplo en algunas variantes de la leyenda Ginebra traiciona no solo con Lancelot a Arturo, sino que también lo traiciona con su hijo, con Mordred, con el que llega a acostarse y ser reina mientras él está luchando en Francia. Pero bueno, esas son variantes del mito algo menos conocidas, pero la Ginebra, de la Ginebra casta y pura, la Ginebra que lo traiciona una vez, a la casi mujer pública que lo traiciona varias veces, pues hay bastantes diferencias, sí. Bueno, ¿hay más coincidencias por ahí? ¿Sabrías decirme de dónde sale Merlín, por ejemplo? Sí, mira, Merlín, que en el mito pues es no solo el gran compañero de Arturo, sino su mentor. Y si tú recuerdas, cuando hablábamos de Star Wars y de lo que es la creación del mito clásico, hablábamos de ese libro de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras, y decíamos que casi siempre en las leyendas hay una figura de un elegido, que en este caso sería el rey Arturo, que ese elegido siempre tiene al lado un mentor, que es el que le guía y el que le permite convertirse en lo que tiene que ser. En la leyenda artúrica esa labor de mentor la hace Merlín, y en la vida real, en la historia real, Artorius contaba con la ayuda de un tal Dobricius, que era un erudito. Y alguno dirá, joder, pero es que Dobricius no se parece nada a Merlín. Pues para eso también hay explicación, porque Dobricius, que viajaba regularmente con Artorius y con sus tropas, era llamado por los hombres de Artorius Merlín. Y le llamaban Merlín porque tenía mucha facilidad para pescar. Y en ese sentido lo comparaban con el Merlín, que es un halcón pescador. Bueno, el nombre científico no tiene nada que ver con Merlín, es Falco Columbarius, pero se le conoce como Merlín. Entonces ahí vemos que la figura de Merlín estaría extraída de Dobricius, con el que Artorius tuvo una gran relación, porque era su asistente, era su consejero, aunque según varios cronistas tuvieron una época de su relación en la que estuvieron bastante distantes y la relación fue muy tirante. Entonces, este sí es un dato curioso, ¿no? El hecho de que el Merlín de las fábulas, en lugar de llamarse Dobricio, que hubiera sido el mago Dobricio, que hubiera sido lo más normal, pues recogieron el apodo de este, sí, de este halcón pescador, que seguramente muchos pues no conocerán. Bueno, pues también hay más teorías, porque también hay gente que dice que Merlín viene de Mirmit, que es el nombre que se daba a un tipo de criaturas del bosque, y Merlín en la leyenda sí que tiene algo de figura, digamos así, mágica y silvana, pero bueno, eso ya sería alejarnos de lo que es el sustento real, sería más la evolución del mito. Y todo este asunto de los caballeros de la mesa redonda, bueno, los caballeros de la mesa redonda, lo de la mesa redonda no tiene un sustento real. De hecho, luego, si me acuerdo, lo citaré cuando hablemos de la evolución del mito. Esto fue introducido por las leyendas, por las versiones francesas, en concreto bretonas, de la leyenda, que hablaban de la table ronde, de la tabla redonda, que me perdonen por mi francés, que es peor que mi inglés. No había una mesa como tal. Sí que es cierto que Lucius Artorius creó un cuerpo de caballería muy específico y bastante novedoso, que estaba formado por un grupo muy reducido de jinetes. Se cree que ese grupo reducido es lo que dio origen a los caballeros de la mesa redonda, y investigadores que han tratado a estas personas reales, de las que se saben pocos nombres, solo han conseguido descifrar, o creen que han conseguido descifrar, dos evoluciones. Una sería la de un tal Caius, que creen que dio origen a Sir Kay, y otra es la de Tadir, que se cree que dio paso a la figura de Sir Bedwin. Bueno, o sea, que aquí se puede decir que ya es donde la fábula recrea un poquito más el mito y mete un poquito más de imaginación. Pero bueno, hasta este momento está claro que hay un montón de elementos que sí que encontramos en la historia. O sea, todo esto es rastreable. O sea, si yo hablo con un historiador de los que conozco, me va a decir que todos estos personajes realmente existieron, o ahí estamos hablando de algún cronista a lo mejor un poquito imaginativo. Pues te vas a encontrar con muchas discrepancias. Habrá quien te diga que no hay ningún sustento real de esto. Hay quien te citará inscripciones, como te he dicho antes, y hay alguno que te dirá, pues oye, hay una placa en la que se habla de Lucius Artorius Castus, primus pilus de la legión sexta macedónica, prefecto de la legión sexta Victris, y eso es comprobable porque esa placa conmemorativa grabada está. Hay otras placas que dan más información sobre la figura de Lucius Artorius Castus, pero que están incompletas. Entonces se han ido completando con lo que se cree que decía, porque se han perdido letras, incluso partes de las frases. Entonces, con esto, con algunos, digamos, escritos incidentales, pues un documento que habla en Roma sobre Britania cita pues el traslado del centro del gobierno, lo que sea, con eso se ha reconstruido. Pero como he dicho, no es algo que sea una teoría inamovible. Desde luego no todo el mundo la comparte, pero de todas las que yo he leído, esta es la que, digamos, me parece que tiene más encajes. Muy bien, pero hay más coincidencias, me imagino. Pues claro, ¿de dónde sale el enemigo, bueno, el némesis de Artorius, que se supone que es Mordred? ¿De dónde sale Mordred y Morgana? Sí, bueno, Artorius tuvo Artorius, cuando digo Artorius me refiero al personaje entre comillas real, tuvo muchos enemigos, sobre todo en tribus bárbaras, pero también tuvo un buen puñado de enemigos dentro de la propia nobleza romana en Britania, que no estaban todos de acuerdo ni con su posición ni con sus decisiones. De entre estos últimos, su principal opositor fue Lancerius Medrautus, y se cree que es precisamente de este del que se sacó la figura de Mordred, ese hijo incestuoso del rey Arturo con Morgana, que terminó matándolo. Es más, ambos se enfrentaron en una famosa batalla, que es la de Camblogana, que se cree que es la que luego se trasladó al mito artúrico como la batalla de Calman, que como ves coincide en parte, sería como una especie como de síntesis de abreviación, de abreviatura, perdón. Vale, pero a mí el nombre Lancerius Medrautus, bueno, Medrautus, bueno, vale, sí, suena a Mordred. Tienes que coger el Medrautus y ver cómo el Medrautus podría haber evolucionado hacia Mordred. Pero Lancerius suena más a Lancelot. Sí, pero Lancelot no tiene nada que ver. De hecho, no se ha encontrado un sustrato real para Lancelot. Yo creo que, entre otras cosas, porque como la parte de la traición de Ginebra es la que menos consistencia se le ha encontrado, no se ha podido extraer una figura como la de Lancelot. Vale. Bueno, ¿alguna cosita más así que creas que merece la pena destacar sobre este asunto, antes de que pasemos a la siguiente parte? Bueno, antes hemos hablado de la ubicación de Camelot. La otra gran ubicación sería la de Avalon, esa isla de las manzanas donde se supone que los árboles dan este fruto todo el año. Ha habido mucha gente que la ha intentado buscar, entonces no se ha conseguido ubicar, pero sí que hay gente que, por las descripciones que se da, cree que podía estar en Glastonbury. Pero vamos, yo creo que esto es, de todo lo que he dicho aquí, lo que menos base tiene. Entonces hay gente que dice que Glastonbury puede ser Avalon, pues que la gente se lo quede como una posibilidad, aunque ya digo que esta sí sería más remota a mi entender. Vale, ¿y sobre Excalibur hay alguna cosilla por ahí que podamos encontrar? No, eso es la personalización de Excalibur, que se sepa, no tiene nada que ver con la figura de Lucius Artorius. Vale. Así como si hay personajes que tienen espadas con nombres conocidos, pues, por ejemplo, el Cid, si se sabe que su espada se llamaba Tizona, bueno, una de ellas, en este caso no se conoce que Lucius Artorius Castus tuviese una espada con un nombre. Esto se crea sobre todo después, cuando se va conformando el mito, y luego, si quieres, ahora en la siguiente parte lo vemos un poco. Muy bien, vamos a hacer, pues, por tanto, una pequeña pausa, pero muy, muy pequeña, muy breve, para irnos metiendo en situación y luego ya pues nos habla sobre la creación del mito. Estás escuchando La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. Continuamos aquí, seguimos en Camelot con el caballero Kurt. Bueno, habíamos dejado a los oyentes habiéndoles prometido que íbamos a hablar un poco de cómo se crea el mito, cómo de repente de esta base histórica que ya hemos puesto sobre la mesa, nuestra mesa redonda, empieza a formarse un poco la leyenda. Sí, bueno, pues como casi todas las leyendas, empieza con tradición oral. ¿Y de qué surge? Pues surge un poco de la necesidad de los celtas de origen de crear una figura que dé moral ante la invasión que están sufriendo de los pueblos anglos y sajones. Cuando estas dos tribus de origen germano empezaron a conquistar Britania, y además lo hicieron de una forma muy violenta, el pueblo celta se encontró con la necesidad de crear una figura que diese moral a su gente. Entonces fue cuando se empezó a hablar del rey Arturo, y como digo, posiblemente tomando aspectos reales de Lucius Artorius Castus. Bueno, entonces se van creando distintas leyendas. Ahí estamos hablando sobre todo de tradición oral, algo de tradición escrita, pues cuentos, representaciones, y eso, digamos que ahí es un poco difuso, hay muchas variantes, todavía no se han incorporado todos los elementos de la leyenda, y el primer gran compendio que se hace de todas estas leyendas y cuentos orales la hace Godofredo de Monmouth, que si alguno lo busca seguramente lo encuentre, por Geoffrey de Monmouth, que este era un clérigo, en concreto llegó a ser obispo de Gales, y este, por encargo de Enrique II de Plantagenet, creó un libro que se terminó titulando Historia de los Reyes de Britania, con el que Enrique II quería hacer esto mismo que habían hecho los celtas, crear una figura que diese moral al pueblo. Entonces fue este Geoffrey de Monmouth el que hizo la primera síntesis de la leyenda artúrica, aunque luego, claro, esta también variaría. Es importante esto que digo, que es prácticamente un poco casi como publicidad. Está hecho para crear una figura con ese específico objetivo, el de dar moral al pueblo, y es por eso que ya en esta, digamos, primera versión, aunque habrá gente que diga que hay anteriores, y en parte tiene razón, la característica que se da al rey Arturo es que muere, pero no muere. Muere, pero va a Avalon, y va a ser siempre ese rey que regresará para ayudar al pueblo de Britania cuando lo necesite. y una especie como, digamos así, de mesías. Bien, estos escritos de Geoffrey de Monmouth luego van sufriendo adiciones, sobre todo en el mundo de la Bretaña, por lo tanto variaciones francesas. Sobre todo ahí tenemos la figura de Robert Weiss, que este introduce varias cosas, introduce el tema de Excalibur, ya con nombre concreto, se introduce la tabla redonda y el mito se amplía. Pero no será hasta el siglo XV cuando la verdadera figura importante dentro de lo que es la creación del mito artúrico, que es Thomas Malory, dé rotundidad a esta leyenda con su libro La muerte de Arturo. En La muerte de Arturo encontramos lo que escribió en su momento Geoffrey de Monmouth, más las adiciones francesas. Si alguno consigue este volumen, que se puede conseguir porque está editado en español, se encontrará que es un texto muy antiguo. De hecho, las historias le parecerán incluso un poco infantiles, porque claro, en el siglo XV la gente se conmovía y se asustaba con cosas que ahora prácticamente no nos producen ni una sonrisa, pero sí conforma el mito ya prácticamente como lo conocemos. Lo que pasa es que es de una lectura un poco, yo diría, que ardua, porque además el lenguaje es también un lenguaje antiguo, estamos hablando, como he dicho, del siglo XV. Cuando se da otro gran salto es cuando Steinbeck lo digo para dejar ya bien claro y para puntualizar, esta última obra de la que has hablado se titula La muerte de Arturo, ¿no? Nos has dicho. Sí. La muerte de Arturo, sí. De Tomás Yo Malory. Creo que ahí es donde está el mito ya prácticamente tal como lo conocemos. Lo que pasa es que, como digo, es de lectura un poco difícil. Por eso Steinbeck hizo su propia adaptación y escribió Los hechos del rey Arturo y sus nobles caballeros, que, aunque tiene alguna variación sobre el texto de Thomas Malory, prácticamente cuenta lo mismo, pero lo hace con una prosa muy diferente, mucho más actual, y yo creo que si alguien no conoce nada de la leyenda artúrica, debería empezar con este libro, y luego, si quieres, hablamos con él un poco más detenidamente. De hecho, muchos de los que nos gustan estos mitos, lo más seguro es que hayamos leído este libro de John Steinbeck, que se publica en 1976, o sea que es bastante reciente, y más o menos es un poco lo que hizo Thomas Malory, pero actualizado, para que nos entendamos. Sí, pero todos los datos están ahí. Sí, es que Steinbeck tiene una prosa brillante. Si alguien ha leído a Steinbeck, por ejemplo, en La Perla o en algún libro de esto, sabrá que es un escritor estupendo, y entonces, claro, da ese empuje, porque no es lo mismo leer un texto, por muy bien traducido que esté y adaptado, del siglo XV, que un texto del siglo XX, evidentemente. No, aparte, estamos hablando de un señor que se llevó un premio Nobel de literatura, que escribió Las uvas de la ira y de ratones y hombres, ¿no?, que son un poco dos de sus obras más aplaudidas. Y además escribió esto que nos estás diciendo de, ¿cómo es?, Los hechos del rey Arturo y sus nobles caballeros. El título original, y aquí vamos a dar muestras de mi deficiencia inglés, es The Art of King Arthur and His Noble Knights. Muy bien. Bueno, Kurt, pues no sé si te queda algo más por decir antes de pasar al siguiente bloque, así que tienes un minuto. ¿O crees que ya más o menos lo hemos dicho todo? Lo que voy a decir es que los oyentes sean condescendientes con todos estos latinajos y con todos estos datos que estamos dando, que me hubiese gustado hacerlo un poco más ameno, pero la verdad es que no es posible si quieres ser un poco riguroso. Pero bueno, dentro de que somos friki, también nos viene bien tener un poco este conocimiento cultural. Desde luego que sí, además aquí en la órbita de Endor siempre hemos intentado que, de cuando en cuando, no siempre, pero de cuando en cuando, pues oye, los oyentes escuchen algo distinto y que aprendan alguna cosita que a lo mejor les viene bien en la vida, nunca se sabe cómo o por qué. Pues nada, vamos a hacer otra pequeña pausa y nos vamos a meter ya con el siguiente bloque. La verdad es que, a modo de introducción, creo que está bastante bien. Vamos a continuar con esta obra que estamos aquí escribiendo. Continuamos en este ciclo artúrico Loder, en el que intentamos conocer una fábula de otro tiempo. Casi podría decirse que el Star Wars de los hombres del medievo. Si había frikis en esas épocas pasadas, seguro que eran frikis de las leyendas artúricas. Coronel Kurz, a pesar de que hemos procurado conocer los detalles históricos que inspiraron la leyenda, es hora de dar unas pinceladas a la leyenda en sí. O sea, dada la naturaleza de la órbita de Endor, no tendría sentido que estuviéramos 6 horas hablando de los pormenores, de toda esa inmensa mitología, pero vamos al menos a intentar nadar en esa superficie de esta fábula increíble que tanto nos ha cautivado, porque de cierta forma no se puede entender la fantasía medieval occidental sin el prefacio que suponen las leyendas artúricas. Sí, de hecho yo creo que en Europa si tenemos una leyenda fuerte es la leyenda artúrica, la única que se podría acercar, entiendo yo, aunque a nosotros nos es muy distante, pero que en Centro Europa también tiene mucha fuerza, es la leyenda de Beowulf, y más allá de eso, lo demás son pues historias sobre todo con más base real, como puede ser composiciones líricas como el poema del Mio Cid o la Sansón de Roland. Más allá de lo que digo de estas que son más reales, de las leyendas puras y duras, yo creo que la artúrica está sin duda en primera posición, y luego la única que se me ocurre ahora si da bote pronto sería la de Beowulf. De todas formas, ya aviso a los oyentes que si alguno conoce la leyenda artúrica, de lo que contemos nosotros a lo que él entiende por lo que es la leyenda, habrá variaciones seguras. ¿Por qué? Porque si antes hemos hablado de cuál era, digamos, un poco la génesis de la leyenda, y hablábamos de la historia de los reyes de Britania, de Geoffrey de Monmouth, hablábamos de la muerte de Arturo, de Thomas Malory, y hablábamos un poco posterior de John Steinbeck, también decía yo que la historia de los reyes de Britania recogía parte de la tradición oral de la extensión del mito, sobre todo en lo que eran las composiciones francesas de la zona de Bretaña, pues de esas historias algunas se recogieron por escrito. Ahí tenemos por ejemplo la Vulgata, y las diferencias que hay dentro de los mismos libros de la Vulgata con estos son muchas. Entonces podemos encontrar distintos orígenes para Merlín, distintos orígenes para Excalibur, distintos recorridos vitales de los personajes. Entonces yo, cuando hablemos de alguno, procuraré dar más de una versión, pero si en un caso damos una sola versión y no se ajusta a la que entienden los oyentes como que es la que ellos creen real, es porque hay distintas fuentes y varía. De hecho, es muy difícil, precisamente por lo que tú estás diciendo que hay varias fuentes, es muy difícil establecer un canon artúrico, por decirlo así. Y además se puede decir que luego hay algunas otras versiones que tienen a lo mejor un poquito menos de crédito, bastante menos peso, y que incluso podríamos decir que pertenecen a una especie de universo expandido de las tradiciones artúricas y todo, ¿no? O sea, que hay bastantes versiones. Si lo que he dicho antes, esto es el Star Wars de la Edad Media Europea, esto es así. Y luego que el cine ha hecho también mucho daño, porque el cine y la televisión, porque hay versiones totalmente rocambolescas que tienen que ver poco con lo que es la parte más ortodoxa del mito. Bueno, pues quizá, el principio es difícil situarlo en un punto concreto, pero bueno, a micrófono cerrado, tú me has comentado que quizá habría que empezar por Merlín. Sí, porque básicamente en torno al cual gira al principio todo. Y Merlín, que la gente lo ve con una forma muy amable, en realidad tiene un origen bastante diabólico. De hecho, en una de las versiones es el hijo de una monja con un íncubo. Tú que sabes algo de espíritus, sabes que los íncubos y los súcubos son espíritus que asaltan a las doncellas por la noche y les hacen, por así decirlo, guarrería. Pues mira, Merlín tendría un poco ese origen. Para algunos, incluso en algunas versiones, incluso más incluso místico, porque sería hijo de una monja y estaría concebido sin intervención de varón. Yo de todas formas siempre me quedo con la versión de que es fruto de este íncubo, que además tiene nombre, que ahora no voy a recordar, y la unión de este íncubo con esta monja dio lugar a Merlín, que es un, por así decirlo, espíritu diabólico, y de hecho en varios de los relatos se le trata así. Y aunque es cierto que ayuda y a Arturo y funciona un poco como su maestro y como su mentor, y que visualmente tiene un poco aquello que hablábamos cuando hablábamos del Señor de los Anillos, tiene la imagen del Beqtar, el caminante odínico, pues es anciano, barba blanca, con el bastón, además el bastón es un poco el símbolo de su poder. También representa en cierta forma lo que es el mundo de la magia, de los druidas, de las criaturas silvanas, y es un poco hombre, es un poco diablo, es un poco mago, según cojas las versiones. De hecho, el final de Merlín, y ahí es bastante también diferente a como se suele contar, Merlín queda encerrado. Hay versiones en las que es en una cárcel de cristal, hay otras versiones que es dentro de un árbol. Yo me quedaría con la versión de que termina siendo encerrado dentro de un árbol, porque sería un poco la función de ese carácter humano con el mundo natural, y es encerrado por Nimue, que también la llaman Vivian en algunas versiones, que sería la dama del lago, tras vender a esta sus secretos a cambio de sexo. O sea que el hombre acaba un poco sus días como, así por decirlo un poco jocosamente, viejo verde. Vende sus conocimientos a esta dama del lago, y ella, viendo que en el fondo es un ser maligno con un tinte un poco diabólico, decide encerrarlo, no solo para impedir que le quite los conocimientos que le ha dado, sino también un poco para proteger al mundo de esta criatura que tiene un poco dos caras. Bueno, de hecho, yo por aquí tengo alguna documentación también. Se supone que la primera referencia que hay sobre Merlín, en teoría, aparece cuando el rey Vortiger busca un niño huérfano para sacrificarlo a los pies de su fortaleza. Y de hecho, Merlín es precisamente ese niño, ¿no? Se supone que además ya desde muy jovencito, ya desde que era un crío, tenía ya poderes, era distinto a todos los niños, tenía la capacidad de vaticinar el futuro, y él mismo llegó a profetizar que la fortaleza no iba a durar demasiado, y que antes de que le sacrificaran a él, dos dragones se enfrentarían, un dragón rojo y un dragón blanco, que venían a, digámoslo así, representar el enfrentamiento entre los galeses y los sajones, ¿no? Digamos que el dragón rojo era, pues eso, los galeses, y los sajones representados en el dragón blanco. Y la fortaleza sería destruida, con lo cual digamos que Merlín salva un poco la vida de este modo. Claro, el rey Vortiger dice, hombre, pues si este niño es capaz de ver el futuro, pues necesito saber de nada. Y de aquí, ya desde un niño empieza él a ayudar a gente, a ser una especie de consejero, por decirlo así. De hecho, además, además tengo aquí justo delante una representación visual, digamos que le describen de la siguiente manera. Lleva una capa emplumada, o sea, una capa llena de plumas, una capa emplumada con un tocado con cornamenta, ¿no? Como muestra de su poder chamánico, digamos, por encima, dominando el mundo natural y también el sobrenatural. O sea, que tiene una especie de cornamenta ahí en la cabeza. Esta es una de las representaciones, habrá otras muchas más por ahí. Pero bueno, pero claro, Merlín también tiene algo que ver con Arturo. Digamos que si no fuera por Merlín, no hubieran pasado un montón de cosas y Arturo pues no estaría por aquí. Sí, pero mira, por terminar ya con Merlín, dices, tiene poderes, y tiene muchos poderes. Tampoco son poderes muy espectaculares. De hecho, en las leyendas, lo que más hace, aparte de poder hablar con animales y cambiar de forma, que ese es un poder que le viene generalmente bien solo a él, tiene también la capacidad de hacerse invisible. Como ves, estos están todos orientados a su propia protección, y luego ya puede, que esto sí que viene bien en tiempos de batalla, controlar el clima y los elementos. Y luego algo muy importante que ya lo has apuntado tú y que yo creo que es lo más destacado en Merlín, y es los vaticinios. Está en las leyendas artúricas constantemente haciendo vaticinios, sobre todo a la figura de Arturo, que es con el que más tiempo lo vemos, sobre cuál va a ser su destino. Le habla de la traición de de Ginebra, le habla de que morirá a manos de su hijo Mordred, o sea que es en ese sentido también un augur y por eso es consejero, porque tiene esa clarividencia del futuro, que tampoco sirve de mucho porque todo lo que ve se termina cumpliendo, aunque él lo avisa. Bueno, supongo, no sé si te parece bien que ya entonces empezamos a hablar del modo en que es concebido Arturo, de un modo en el que Merlín también tiene algo que ver. La verdad es que en muchas ocasiones vemos a Merlín ayudar a personas que tienen empresas dudosas como mínimo. O sea, realmente Merlín está dispuesto a echar un cable, a echar una mano a personas que tienen objetivos que, francamente, son muy cuestionables. Porque sí, esto de por que eso, use... Por eso no es tan amable como a veces nos hacen creer. De hecho, es una persona que está constantemente apegada al poder y siempre ayuda a los poderosos o a los que están en camino hacia el poder. Su pretensión no es tanto como se nos hace ver en películas y en algunos relatos la unión de las islas inglesas ni la pacificación. Muchas veces es una cosa difusa y por eso su carácter diabólico, que a veces no se sabe si está haciendo el bien o sus propios intereses. Yo lo que me refería es que, bueno, en teoría el padre de Arturo, que es Uther Pendragon, él se encapricha, porque no hay otra forma de describirlo, de la mujer precisamente de uno de sus enemigos, Lord Loïs de Cornualles. O sea, la desea tan impetuosamente que le dice: Merlín, me tienes que echar una mano para que yo pueda poseer a esta mujer. Y Merlín dice: estupendo. ¿Y cómo lo hace Kurz? Bueno, pues ahí hay distintas versiones. La más ajustada es que cuando están en la corte y Brienne con su marido, con el duque Gorlois, Uther Pendragon, las versiones dicen que se enamora. Yo creo que lo que tiene es un calentón. Sí. Quiere acostarse con Ygritte, le tira los tejos, ella es una mujer muy noble, no lo corresponde, y no solo no lo corresponde, sino que se lo dice a su marido el duque, que lo que hace es cogerla y volver a su castillo, al castillo de Tintagel. Y lo hace, y Uther es tan malvado que aprovecha esa circunstancia para acusarlo de traición, de haber dejado la corte sin su permiso, y se lanza contra él. Eso en una de las versiones. Cuando asedian el castillo, Uther le pide ayuda a Merlín, y Merlín lo que consigue a través de una droga es hacer que Uther tenga el aspecto del duque. Entonces, Ygritte se acuesta con Uther pensando que es su marido, y en esa noche concibe a Arturo. El pago que tendrá que hacer Uther por esa ayuda que le presta a Merlín es cuando el niño de esa unión nazca, entregárselo a Merlín, y Merlín se lo llevará, porque la misma noche en la que es concebido Arturo, el duque muere, y lo que aprovecha Uther es la muerte del duque para casarse ya así con Ygritte. Ygritte, que en ese momento tiene una hija que será muy importante en todas las leyendas artúricas, que es Morgana, pero que en distintas versiones de este mito no es solo Morgana la hija del duque, sino que hay incluso hasta tres hijas, pero la que ha pasado un poco a la posteridad, porque luego tendrá una relación incestuosa con Arturo, es Morgana, que Morgana sería hermanastra de Arturo porque comparten la madre, que es Ygritte. En teoría, Morgana la Fe, o la Fae, según la fuente que encontremos, en teoría es hija de Ygritte con su legítimo marido, Gorlois de Cornualles. Con su marido. Bueno, pues ya vemos que Merlín, gracias a los trucos de magia de Merlín, pues el padre de Arturo le engendra así de mala manera, y al final acaba casándose con Ygritte, ¿no? Cuando finalmente muere el duque de Cornualles, pues anda, que tarda mucho Uther en casarse con esta mujer a la que deseó desde el primer momento en el que la vio, y a partir de aquí, pues bueno, ya vemos que Merlín prefiere llevarse a Arturo y entregarle a una especie de familia, la acogida, por decirlo así, porque sabe que Merlín sabe, quizá no se lo diga, pero sabe que el futuro de Uther es muy negro y que en cuanto él caiga, pues todos los nobles van a intentar hacerse con el poder y la vida del joven Arturo va a peligrar, con lo cual, pues digamos que de algún modo le sumerge en el anonimato, un poco como sentimos las semejanzas con Star Wars, pero un poco como se hizo con Luke y Leia, una cosa así parecida. Sí. Pero eso es por lo que yo te comenté, que comento muchas veces, que la gente dirá que soy canso, pero es así. Tiene la estructura del mito clásico del héroe. Entonces, yo vuelvo a recomendar que la gente se lea El héroe de las mil caras de Campbell y verá cómo casi todas las leyendas tienen la misma estructura o muy similar, y esto forma parte de lo que es la composición básica del mito del héroe. De hecho, insisto, aquí no podemos hablar de toda la mitología, pero sí que podemos despuntar los momentos así más sí, encomiables o, digamos, más destacados. Y uno de esos momentos es cuando Arturo regresa. Claro, cuando regresa ya es un joven mozalbete. En teoría, mucha gente se piensa que es el hijo de Sir Héctor, y por lo tanto hermano de Kai, que es una especie de guerrero, en fin, muy bizarro, muy valiente, pero también un poquito tontorrón el amigo, y Arturo cumple y Arturo cumple las veces de su escudero, digámoslo así. Claro, a partir de aquí, y entre eso y el hecho de que ha surgido de un cementerio, hay mucha gente que en algunas fuentes se menciona que ese cementerio está dentro de la Capilla de Londres, que es el cementerio que está próximo a la Capilla de Londres, pero bueno, no todas las fuentes lo confirman. De un cementerio, como digo, pues surgió una piedra con un yunque en su parte superior y una espada clavada a ese yunque que nadie podía extraer. Esto sirve para que el arzobispo, aconsejado nuevamente por Merlín, que Merlín de algún modo inspiró mucho a Gandalf, ¿no? Un personaje en el que Tolkien... O sea, de hecho, Gandalf es Merlín, está muy claro. Tolkien, muchas de las cosillas que hacía Merlín después se las, digámoslo así, importó al personaje de Gandalf, ¿no? A lo mejor un poquito más conocido por nuestros oyentes que el propio Merlín. Y gracias precisamente por el consejo de Merlín, el arzobispo de la zona, pues creó un torneo. Y claro, el que extrayera la espada, de algún modo se podría decir que sería el que todo el mundo debería reconocer como el rey de Inglaterra, porque la propia espada, esta espada de la piedra, tenía una inscripción en la hoja en la que decía que precisamente ella pertenecía al legítimo rey de Inglaterra y que solo ante él esta espada podría ser extraída de la piedra. Claro, se forma aquí un torneo, acude Héctor con Sir Héctor con Kai, que va a ser el que se va a presentar para este torneo, para intentar extraer la piedra. Y aquí pues sucede una de estas cositas muy muy curiosas. ¿Nos lo cuentas tú, Kurt? Sí, bueno, mira, lo importante aquí, yo empezaría por la edad, porque en este momento Arturo tiene solo 15 años y ha vivido con Sir Héctor y con su, entre comillas, hermano Sir Kai, y cree que forma parte de esa familia. Se encuentra con Merlín es el que le sugiere que extraiga la espada. Lo que pasa es que tú has dicho que la espada estaba en un yunque clavada, el yunque estaba en una piedra. Bueno, aquí, si tuviésemos que hacer un seguimiento de las versiones que hay, nos iríamos prácticamente a eterno, porque hay 100.000 versiones. Hay una versión que a mí me parece que encaja bien, que dice que la espada la había forjado Merlín y la había clavado él mismo en la piedra, esperando a que Arturo tuviese la edad suficiente para ser rey, porque estamos hablando de un periodo en el que, tras la muerte de Uther, aquí hay muchas guerras intestinas, porque hay muchos señores con poder que se nombran reyes. Esto es un poco como Juego de Tronos. Aquí hay un rey en un sitio, otro rey en otro, y está el reino dividido. Entonces, Merlín le sugiere que extraiga la espada, la extrae. Al extraerla, se muestra ante todos como el rey verdadero, y entonces empieza la unificación del reino. De todas formas, respecto a la espada, hay varias versiones. Tú, de hecho, lo comentábamos antes a micrófono cerrado. Esa primera espada que está clavada en la piedra, o si se prefiere en el yunque, según la versión, hay quien considera que no es Excalibur, sino que es la primera espada que tiene Arturo, y que cuando esa espada se rompe y esa espada rota es arrojada al lago para que la dama del lago la arregle, lo que devuelve la dama del lago es la verdadera Excalibur y la que le va a dar a Arturo su poder. Aunque como poderes, Excalibur no es que tenga demasiado. De hecho, su principal poder es que hay una promesa que mientras esa espada esté en su vaina y colgada al cinto del rey Mientras este está en batalla, su sangre no podrá ser derramada. Y de hecho, cuando Merlín, por eso que volvemos antes a que es un poco augur y ve el futuro, cuando se la da a Arturo, le dice: ten cuidado, porque aunque esto es así, llegará un momento en que habrá una mujer que te quitará la vaina y que será tu perdición. Ese es el primer aviso que le da sobre Ginebra sin que él lo sepa, y luego más adelante le dará otro. Sí, de hecho es bastante polémica. De hecho, tú y yo a través de mails lo hemos comentado, sí. Y luego también. Sí es cierto que hay bastante polémica con respecto a este asunto. Si la espada de la piedra fue la primera espada de Arturo y después Excalibur fue la segunda, o si ya Excalibur era de algún modo esa espada, que era una espada imperfecta que solamente servía para legitimar al futuro rey de Inglaterra, que por eso cuando se rompe en su enfrentamiento contra Sir Pellinor, que este rompe la hoja de esta espada con la inscripción y todo, Merlín se la lleva. No tiene mucho sentido que Merlín se lleve una espada rota y vuelva con una espada nueva si no hay alguna especie de cambio, ¿no? Quizá de aquí las versiones, aunque en ninguna fuente se explica si es posible que se crea que la Dama del Lago lo que hace es regenerar esta espada para hacerla mucho más poderosa, o bien la sustituyó por otra nueva y dijo: mira, si esta espada no vale, pues esta es mucho mejor. Además, si recuerdas, la espada le daba casi la invencibilidad, mientras que la vaina, que también era mágica, la vaina permitía que incluso aunque Arturo tuviera heridas abiertas, estas no sangraran, o sea, no le permitía derramar ni una sola gota de sangre. Eso es a lo que me refería, y por eso cuando luego le roban la vaina es cuando realmente lo dejan desprotegido. De todas formas, yo lo he estado pensando, y la mejor forma de unir todas las versiones, aunque esto claro sería una interpretación que haríamos nosotros, sería que la primera espada sí que la forja Merlín y la coloca en la piedra para asegurarse que todo el mundo va a reconocer como rey legítimo a quien él quiere que sea, y por eso se supone que le hace algún tipo de sortilegio para que solo el joven Arturo la saque. Luego, cuando esa espada se rompe, la lleva al lago, y lo que tiene del lago no es la espada rota arreglada, sino Excalibur, que esta sí sería una espada forjada en Avalon y perteneciente, por así decirlo, a la Dama del Lago. Por eso sí tiene sentido, y eso sí que es casi común en todas las versiones. Excalibur, cuando Arturo está moribundo, regresa otra vez al lago, porque encarga a Arturo a uno de sus caballeros, que también eso cambia según la versión que leas, que se la devuelva a la Dama del Lago, y este caballero va hasta el lago, bueno, en un primer intento no se atreve a lanzarla, en una segunda vez sí, porque digamos que se arrepiente de tirarla, vuelve con su rey, pero antes de volver, vuelve a regresar al lago, finalmente la tira, y la mano de la Dama del Lago sale y la recoge. Entonces el final para Excalibur más aceptado sería que regresa con la Dama del Lago, aunque hay quien dice que está en poder de Arturo, que Arturo descansa en la isla de Avalon esperando su regreso para defender otra vez Inglaterra. Aunque no está exento de cierto romanticismo esta versión, sí, en la que Excalibur sí es la espada de la piedra, porque de algún modo la hace mucho mejor, y así esto guarda ciertas semejanzas con otra mitología muy posterior, que es la de, precisamente la que hemos citado, de la Tierra Media, con esa Narsil quebrada que después vuelve a ser forjada con una inscripción en la hoja y que se transforma en Anduli, una espada mucho más poderosa, que también tiene una vaina específica para esta hoja, que le otorga ciertos poderes, quizá no tan espectaculares como la vaina de Excalibur, pero que bueno, que de algún modo ya hay ciertas semejanzas. Pero bueno, ya hemos hablado sobre Excalibur. Sí, de todas formas, sí, déjame citar, porque sobre la etimología hay verdaderas discusiones, y sobre los nombres que tiene, porque luego según la zona donde se narra el mito, pues tiene un nombre distinto. Yo, de todas las que he oído, la que más me gusta, no quiero decir que sea la mejor, aunque sí es una que está bastante aceptada, es la que dice que Excalibur viene de Excalce Liberatus, que vendría a traducirse directamente del latín como liberado de la piedra, que me parece una situación lógica, una etimología lógica. Y en ese sentido sí que Excalibur, si atendiésemos a esto, sería la que se extrajo de la piedra. O por lo menos la gente creía que era la que se extrajo de la piedra, aunque podría dar ese cambiazo en el lago, por así decirlo. Bueno, pues después de este paréntesis ilustrativo, pues así continuando un poco con la historia, lo más destacado se puede decir que que el propio Arturo acaba convirtiéndose un poco en un rey, claro, en un reinado que está dividido, como tú muy bien has dicho, en digamos que está roto en muchísimos reinados pequeños, y claro, lo que tiene que ir haciendo es doblegar a los que no quieran unirse a él y convencer a los que sí estén dispuestos. A fin de cuentas, él fue quien estajó la espada en la piedra, ¿no? Así que muchos le reconocen como rey y otros no. Así que, ¿qué hay que hacer? Pues a espadazos, intentar reunificar todo Camelot. Claro, acaba, tras derrotar a Sir Pellinor, el que le rompió la espada y demás, digamos que el rey Leodagan, muy agradecido, se une a Arturo y al mismo tiempo pues le ofrece a su hija, digámoslo así, como recompensa, entre comillas, ¿no? Y esta hija, pues no es otra que la reina Ginebra. De hecho, aquí Merlín vuelve a decirle, sí, sí, bueno, tú cásate con Ginebra, es muy guapa, es muy hermosa y todo lo que tú quieras, pero precisamente esta belleza te puede costar cara. Ya sabía Merlín. Sí. Hombre, el aviso que le da es brutal, porque le dice, le dice, podrías tener una esposa mejor y mucho más leal que esta que en el futuro te ha de traicionar. O sea, se lo dice, vamos, el augur es claro, pero el otro, don RQR. Y de hecho, la traición surge prácticamente en el acto, porque lo que hace Arturo es enviar a Lanzarote del Lago, o Lancelot, o Sir Lancelot, como aquí el oyente prefiera, a que traiga, a que acompañe a la que va a ser su reina a la corte. Y es durante ese viaje, y prácticamente como si fuese un flechazo, que Ginebra se enamora de Lancelot, ¿no? Y a partir de ahí, desde ese mismo momento, y aunque se casa con Arturo, al que de verdad ama es a Lancelot. Por eso, aunque Ginebra está muy embellecida en las novelas y en la tradición, en parte de los escritos y de las transmisiones orales, incluso algunas de las escritas, se la ve como un poco como el símbolo de la fragilidad de la condición humana, pero también de la perversión. Y en ese sentido es un poco villana, porque no solo traiciona a Arturo, sino que es el detonante para la destrucción de Camelot, para la muerte de los caballeros de la Mesa Redonda, y un poco para que todo finalice. Sin embargo, tampoco podemos hablar de que Arturo fuese un tío muy fiel, porque se acuesta con Morgana. Eso sí, en todas las versiones que hay de las leyendas artúricas, porque hay distintas versiones en cómo se acuesta con su hermanastra, en todas ellas se acuesta con ella sin saber que es su hermanastra. Pero bueno, sabe de sobra que no es su mujer, o sea, tampoco fue una cosa así muy accidental. O sea, la traición, o sea, la deslealtad está ahí. Sí, pero bueno, hay versiones del mito que a mí me encajan más, en las que Arturo se acuesta con Morgana antes de su boda con Ginebra, con lo cual no estaríamos hablando ni de un adulterio ni de nada. Y de hecho hay versiones en las que ese encuentro es porque Morgana confunde a Arturo con el que era entonces su marido. O sea que ahí, digamos que, como hay tantas fuentes, ha habido fuentes que han intentado embellecer a Arturo quitándole culpas, y hay versiones en las que Arturo pues es un poco más gris, ¿no? Que es un poco más humano, en el sentido de, bueno, un rey pues toma a las mujeres que quiere, y luego si resulta que es mi hermanastra, pues no la veo más y punto, ¿no? Vale, o sea, si realmente hay una mayoría de fuentes que apuestan a que esto ocurrió antes de que se case con Ginebra, pues entonces todo bien. De todas formas, si quieres, aquí podemos hacer un brevísimo paréntesis para comentar o debatir un poco la función de la mujer en los mitos artúricos, porque las pintan siempre como si fuera la perdición de los hombres. O sea, Ginebra se carga Camelot, básicamente. Merlín está tan a gusto hasta que viene Viviana, Nimue, la dama del lago, o como la queramos llamar, y se la lleva así. No entiendo muy bien esta jugada, no sé por qué, aunque se supone que la mano de Morgana estaba detrás, la propia Morgana, la fe, ¿no? Que es el archinémesis, el enemigo declarado de Arturo. En fin, aquí no hay mujer buena que se precie, ¿eh? Bueno, mira, para empezar tenemos que hablar de mujeres que son tremendamente fértiles, porque Uther se acuesta con Igraine y en esa noche concibe a Arturo. Arturo se acuesta con su hermanastra una vez y concibe a Mordred. O sea, para empezar son todas hiperfértiles, ¿no? Debe ser que entonces la dieta era más saludable que la de ahora. Y yo creo, no le he dado muchas vueltas, pero yo creo que esta visión que se tiene de la mujer es propia de la época. ¿Por qué? Estamos hablando del cristianismo en una etapa en la que los grandes peligros eran la carne y el diablo. Entonces la mujer era la tentación pura y dura. Entonces todo lo que fuese femenino pues te conducía al pecado, y yo creo que eso se transmite en casi todas las figuras femeninas, porque dices, Ginebra es retorcida, Morgana es retorcida, incluso la Dama del Lago, que podría ser un espíritu bastante amable, oye, luego seduce a Merlín y se acuesta con él, le da sus favores sexuales para conseguir su sabiduría y además lo encierra. Yo creo que un poco está en esa concepción primitiva de que la mujer era el pecado, era lo que arrastraba al hombre, lo cual indica, entre otras cosas, que la sexualidad se enfocaba muy mal. Bueno, pues pequeño paréntesis ya cerrado. Quizá en este momento, y aprovechando que, bueno, Ginebra y Arturo, pues después de que el rey Leodagán casi les empuja a que se casen, este propio rey les regala una mesa redonda, que en realidad se la iba a regalar a Uther, pero bueno, se la regala a Arturo, y Arturo pues un poco que la utiliza como símbolo de una especie de hermandad que él va a crear, que va a ser la hermandad de los caballeros de la mesa redonda. Aquí, si quieres, podemos hablar un poquito sobre estos caballeros y citarlos a todos. No sé, me parece un poco fútil, pero podemos citar a los que tú creas que son más destacados. Bueno, mira, para empezar porque la mesa varía el número según las versiones, pero en todas es más de 100 personas. O sea, tenemos que de entrada eran más de 100 caballeros. No todos podían estar sentados a la mesa al mismo tiempo. Me imagino. Porque cada uno pues tenía sus propios problemas. Pero es que en algunas versiones son incluso más. Y hubo, cuando moría uno, lo reemplazaba otro. O sea, que podemos estar hablando, pues igual, no quiero meter la pata a decir el nombre, pero igual 200 caballeros que han pasado por la mesa redonda. Que la forma es importante, porque se supone que aunque era una orden de caballería fundada por Arturo cuando era rey de Britania, era una mesa en la que todos en ese momento tenían el mismo poder, o sea, se trataban de iguales, y que fuese redonda impedía que hubiese una zona de presidencia, ¿no? Entonces, si tú pones una mesa que es lo normal, rectangular, pues al final tienes una o dos cabeceras. Para evitar eso se hizo redonda. Entonces ahí sirven, se supone, que los mejores caballeros del reino, aunque luego si haces un análisis de esos caballeros te encuentras de todo. Y de hecho, aunque Lanzarote está en la mesa redonda, no es ni mucho menos ese supercaballero que nos ha vendido el cine, y no es ni mucho menos el mejor de los caballeros. En esa mesa, por supuesto, está el rey Arturo, está también parte de su familia, porque está Sir Héctor, está su hermano, o hermano, entre comillas, usando mi muletilla, Sir Kay, está también Mordred, que no hemos hablado de él, que sería ese hijo incestuoso que ha tenido con Morgana, estaría Lancelot, y luego un montón de gente, pero entre ellos, si tenemos que destacar tres, yo creo que tendríamos que destacar a los tres que buscaron el Grial, porque la búsqueda del Grial es un poco el comienzo del fin de la mesa, de la tabla redonda, ¿no? Que serían Sir Percival, que a nosotros nos ha llegado más gracias sobre todo a la ópera y a otras narraciones como Parsifal, estaría Sir Galahad y el tercero, que sería Sir Bors, que es quizás el menos conocido, aunque de los tres sería un poco el más importante, porque es el que sobrevive a la búsqueda del Grial y el que cuenta la historia y el que la transmite. De hecho, también en el tema de los caballeros y de los nombres que tenían, también podemos encontrar variaciones en los nombres, liarnos un poquito con este tema, igual que a Lanzarote también le podemos llamar Lancelot. Por cierto, ¿tú qué prefieres, Lancelot o Lanzarote? Yo Lanzarote. Yo prefiero Lanzarote. Pero yo lo que sí creo, que con eso sí que llega a discutir con gente. Lo que no le puedes quitar es la coletilla del lago. ¿Por qué? Porque Lanzarote del Lago en realidad no se llama Lanzarote del Lago, se llama Galahad. De hecho, cuando hemos hablado aquí de Galahad, este Galahad es hijo de Lanzarote y tiene el nombre de Galahad precisamente porque era el nombre de su padre. Y uno dice, ¿y cómo perdió este caballero su nombre? Bueno, porque Lanzarote, y esto es algo que no se suele contar, cuando su padre, que era rey, bueno, uno de estos múltiples reyes que había, que era Ban de Benwick, cuando su padre huye junto con su madre, hay un momento en que lo tienen que abandonar en el bosque porque están huyendo, su castillo ha sido quemado, y en ese momento es encontrado por esta dama del lago, que ya ha salido varias veces, que lo rapta, que lo lleva a su reino submarino, donde demuestra que es un niño muy despierto, y es ella la que le cambia el nombre y le llama Lanzarote, si lo prefieres Lancelot, y se le llama del lago precisamente por eso, porque ha tenido una parte de su vida que ha vivido en ese lago con esa dama, que ya te he dicho que unos llaman Nimue, otros llaman Vivian, incluso hay algún otro nombre que voy a obviar. Bueno, de hecho la lista de caballeros es interminable, como tú bien has dicho. Quizá podríamos mencionar, pues eso, lo que tú has dicho: Percival, Lancelot, Tristán, Balin, Gawain, a lo mejor. En un momento dado, Dagonet también es famosillo. El Bors, este que tú mencionas, o Bores. Sí. Galahad, Bedever. Es que tengo aquí una lista impresionante. Sí, hay algunos que tienen más peso que otro. Si quieres, pues si quieres la lista, cuéntalos, pero a ver cuántos te salen. No, son muchísimos y no está numerada, así que la lista es interminable. Y hay nombres muy raros. Seguro. Probablemente. No lo voy a contar. No voy a perder ese tiempo. Que lo hagan los. En Wikipedia hay un anexo. Buscad anexo Caballeros de la Mesa Redonda y ahí está la lista, hijos míos. Nos centramos en la búsqueda del Grial y en los caballeros que pertenecieron un poquito, o que formaron parte de esta empresa, de esta búsqueda. Bueno, antes decía yo que la tabla redonda, que la mesa redonda, como prefieras llamarla, lo más acertado tal vez sea la tabla redonda, porque en francés era, lo vuelvo a repetir mal con mi francés, de table ronde, se desmorona por dos acontecimientos. Uno es la búsqueda del Grial, que hace que los caballeros vengan y vayan, y otra, que quizás incluso sea más importante que la búsqueda del Grial, es el momento en el que Morgana, usando parte de los caballeros de esa tabla redonda, difunde la traición de Ginebra al rey Arturo. Acusa a Ginebra de acostarse con Lancelot, entonces ahí se produce una pequeña revolución. El resultado de eso es que a Lancelot se le destierra y a Ginebra se la condena a muerte. Aquí vemos otra vez ese machismo irredento. Lancelot no está dispuesto a que Ginebra sea asesinada, que sea ejecutada. Escapa con ella, en el proceso de escapar mata a un par de caballeros importantes y ya digamos que todo empieza a desmoronarse, ¿no? Ya empiezan otra vez las luchas intestinas, Mordred sale en acción y bueno, ya todo eso culminará en el enfrentamiento de Mordred y Arturo en la batalla que antes citábamos, que tiene también un trasfondo real, la de Camlann, y allí morirán los dos, padre e hijo. Bien, en el Grial decía que había tres caballeros implicados, de hecho los únicos tres que llegan a estar en el castillo del Grial, que he dicho que uno era Sir Percival, o Parsifal quizás sea más conocido, Sir Galahad, que era el hijo de Lanzarote, y Bors, generalmente suele tener más importancia Sir Percival, porque digamos que hay un poco más de tradición sobre él, pero aunque en algunas versiones él es el que consigue acceder al Grial, más o menos se acepta que el que lo consigue de verdad es Galahad. De hecho, Sir Percival llega a estar frente al Grial, le hacen la pregunta oportuna para que lo obtenga y fracasa. No es así en el caso de Sir Galahad, que Sir Galahad sí consigue ese Grial y de hecho no regresa porque trasciende a otro plano, ¿no? Es elevado, ¿no? Al conseguir ese Grial. Se acepta comúnmente que Sir Galahad no puede corresponder a lo que es una persona real. ¿Por qué? Porque tiene la personificación de todo lo que es bueno. Es un caballero célibe, es un caballero totalmente honrado. Es en ese sentido muy inhumano. Y los que estudian el mito creen que precisamente es un embellecimiento de todo lo que sería la pureza del caballero clásico, que respeta el código, que vela las armas, que se mantiene célibe, que no yace con mujeres. Bueno, una figura que sabemos ahora a ciencia cierta que es imposible que se dé. De hecho, en algunos momentos nos da la sensación de que la búsqueda del Grial, más que por ninguna otra cosa, sea una especie de búsqueda por encontrar ese arma con el cual... O sea, el ver al Grial como si fuera una especie de arma o de ventaja para derrotar a los enemigos ya es un error. Y claro, sí, el Grial no puede representar eso, ni muchísimo menos. Un poco aquí también volvemos a encontrar semejanzas con lo que luego Tolkien imprimiría en el Anillo Único, ¿no? Entonces, vemos que realmente el encuentro, o sea, encontrar al Grial realmente a Camelot no le sirve para nada, ni al rey Arturo ni a nadie. O sea, realmente es una búsqueda personal. Y si hay alguien que se beneficie, se beneficia a título propio prácticamente. Sí, además yo lo veo como la búsqueda de algo que no se puede alcanzar. Y como en el fondo, y esto sería un análisis muy simple, pero también está presente, yo creo, en las leyendas artúricas, es un poco el fin del mundo mágico y mitológico, porque es empujado hacia afuera por la erupción del cristianismo. Entonces, en ese sentido, sí que las leyendas artúricas están muy imbuidas en el cristianismo. Entonces, en la medida en que ese incipiente cristianismo toma posición, desplaza la magia, desplaza el mundo onírico y se va hacia esa espiritualidad. Y yo creo que un poco en el fondo también está eso, cómo la religión desplaza el poder mágico, las criaturas silvanas, los poderes místicos, a la dama del lago. Todo eso va perdiendo fuerza porque lo que va importando es el Grial, que es, digamos, en ese momento la máxima representación de los valores de ese cristianismo incipiente. Muy bien. A continuación vamos a escuchar un documento que ya se emitió en Radio Despí, en una emisora catalana, en el programa Terra Incógnita. Pertenece a una de estas secciones que yo hacía de mitología, dioses, héroes y monstruos, y ahí vamos a escuchar un poquito, de forma así casi dramatizada, todo lo que tiene que ver con esos últimos días de Camelot, y de hecho el episodio se llama así, los últimos días de Camelot. Sin embargo, yo ya para finalizar, ahora te voy a dar a ti un minuto para que finalices, ya un poco en plan resumen, pero hay que decir que en estas leyendas artúricas uno puede encontrar mini historias, por decirlo así, que pueden ser muy interesantes, porque bueno, lo de Tristán e Isolda es como muy famoso. Historias también muy interesantes como la de Galván y el Caballero Verde, que pasa de ser gay a muy gay o pasando por momentos confusos, y otras muchas historias que hay por ahí. Así que, Kurt, ya para finalizar y vamos redondeando un poquito este segundo bloque, ¿qué se te ocurre decir? Sí, yo creo que a estas alturas es imposible que ninguno de nuestros oyentes no sepa nada de las leyendas artúricas. Estoy prácticamente convencido que muchas de las cosas que hemos contado, y no me refiero ya al sustento real que hay debajo del mito, sino incluso cosas del mito, el origen cuasi-demoníaco de Merlín y otras cosas, les habrán sorprendido. A estas alturas estoy convencido de que querrán saber más, y por eso yo les voy a recomendar que se acerquen aún más al mito artúrico y que lo hagan a través de la lectura. Ahora, si quieres, vemos unos cuantos libros que pueden utilizar y cuáles son las pegas de cada uno de ellos, aunque la mayoría los hemos citado por encima, y que se acerquen luego a una película que es la mejor película, sin duda, aunque tenga sus deficiencias, en lo que es la exposición del mito artúrico, que sería la película de Excalibur de 1981. Muy bien, pues todo esto va a venir inmediatamente después de que escuchéis lo que viene a continuación. Se trata de... tenemos permiso por parte de Terra Incógnita para usar el siguiente audio, así que lo que estáis a punto de escuchar es esta sección que se hizo, en el cual vais a oír, pues eso, ese final, esa recta final de un reino, de una utopía y de cómo acabar o cómo acabó esto, pues es un poco como el Rosario de la Aurora. Me encuentro contigo después de que Camelot viva sus últimos días, caballero Kurz. Por supuesto que sí. Dioses, héroes y monstruos. Aún recuerdo los buenos tiempos, aquellos que precedieron a la disolución de la Mesa Redonda, donde los caballeros libres resguardaban y disponían el destino del reino. Las aventuras y desventuras, los romances, traiciones, duelos y pérdidas se contaron por docenas, aunque solo un puñado será recordado con el paso del tiempo. Yo solo recuerdo el fin, los días que precedieron a la expiración de Camelot. Los últimos momentos de un reino que debió ser eterno, pero que cayó, como tantos otros antes y muchos más en futuros, por las debilidades del hombre, que sueña más de lo que vive y vive menos de lo que planea. Mi nombre es Bedevere, y fui testigo del fin de Camelot, de sus caballeros valerosos, de sus gallardos lemas y bizarros logros. Fui testigo del final del rey. No es una historia que me satisfaga contar. Hay capítulos más épicos y deleitables, pero ya hay otros que se encargan de narrarlos. Los tiempos que auguraban infaustos finales ya se veían venir de lejos. De la búsqueda del Grial, muchos caballeros no regresaron, y el rey, Arturo Pendragón, no gozaba de la salud física y mental que antaño le hiciera invencible. Excalibur reposaba ociosa en la vaina, habiendo olvidado el sabor de la sangre y el deleite del choque contra otro metal. Pero quizá hubiéramos sobrevivido a todo eso, aunque nunca jamás a la deslealtad máxima, rebosante de alevosía, del otrora llamado el Caballero del Lago, el más grande sin duda entre todos los caballeros, y la promiscua e infiel mujer que por ser reina aún debiera ser todavía mejor esposa. El romance entre Sir Lancelot y la reina Ginebra nos condenaba a todos. Lancelot hacía tiempo que ya no tenía el apoyo de todos los caballeros, y aquellos que celaban de él conspiraban sin demora, esperando el momento perfecto para ponerle en evidencia. La conjura la encabezaba Mordred, hijo de Morgana la Fe, y según ciertos chismorreos de la corte, hijo bastardo del rey Arturo. El infame idilio estaba en boca de todos, aunque siempre en susurros, nunca a viva voz. Y los amantes empezaron a perder cuidado a la hora de encontrarse. Una noche, Ginebra y Lancelot fueron sorprendidos en la cámara de la reina. El caballero desenfundó su temible espada, incluso desnudo y aturdido, pudo reducir a buen número de rivales antes de escapar por la ventana y huir del castillo, saltando a través de los tejados. Ginebra compadeció ante el rey y sus súbditos más allegados. Mordred insistió en respetar la ley. No hacía falta inventarse nuevas sentencias o castigos, simplemente respetar la ley. Y por esta, Ginebra debía ser quemada por adúltera y pérfida. El rey, aguantando sus lágrimas, cedió, pues cualquier otra decisión hubiera evidenciado su debilidad y el fin del reino se hubiera precipitado. Así fue como llegó el día de la ejecución. La reina Ginebra fue atada a un poste a la vista de todo el mundo. Un juez expuso los detalles de la fechoría y los de la propia ejecución. Y cuando el verdugo se disponía a cumplir sentencia, irrumpió en la plaza el caballero Lancelot a lomos de su caballo, seguido de todo su grupo de seguidores. La sorpresa fue tal que los guardias no tuvieron tiempo de reaccionar debidamente, Lancelot alcanzó el poste y liberó a la reina, subiéndola luego a su montura y azuzando a esta para que saliera al galope. Caballero a pie se batió después con que la guardia que le salió al paso, ahorrando movimientos y matando con cada estocada. En su huida se topó con Gareth, con Agravaine y también con Gaheris, matándolos sin vacilar, a pesar de que estaban desarmados en señal de duelo por la reina. Los tres eran hermanos de Sir Gawain. Finalmente, aunque en la misión de rescate cayeron varios hombres de Lancelot, el caballero resplandeciente cumplió su cometido. En las horas siguientes, todos los jinetes del reino fueron capaces de encontrarles en el bosque. Gawain, aun siendo muy poco amigo de Mordred y un fuerte aliado de Lancelot hasta ese instante, llamó venganza a gritos. Después suplicó al rey que le permitiera comandar al ejército en una expedición de represalia, consiguiendo que Arturo le concediera ese honor. Hubo quien dijo que Camelot había terminado de resquebrajarse en esa infausta mañana. Pero a esa mañana vinieron otras peores, como la siguiente, donde las huestes de Camelot se presentaron ante los muros del castillo de Lancelot, iniciando el asalto sin previas conversaciones ni modo alguno de negociación. El sitio duró el suficiente tiempo como para que Gawain se percatara que tomar la fortaleza era un imposible, y logró convencer al rey para que con su elocuencia consiguiera una suerte de acuerdo. Y así fue. Lancelot consintió que Ginebra volviera a Camelot con Arturo, perdonada antes de toda sentencia mortal, pero a cambio de que el caballero del lago quedara exiliado para siempre del país. Se firmó de esta forma una frágil tregua. Pero el poder de Mordred aumentaba en la corte, y sus palabras no cesaban de instar al rey que persiguiera a Lancelot hasta darle muerte. El propio Gawain apoyaba ese destino, pues no podía liberar su corazón del yugo del odio. Fue este caballero y no otro el que convenció a Arturo que debía partir nuevamente contra Lancelot, pues el propio honor del rey estaba en entredicho. Y al siguiente amanecer, las tropas volvieron a salir del castillo, con su majestad al frente de ellas. En Camelot se quedaría Mordred como regente, quien no protestó ante la posibilidad de no acudir a la batalla, habida cuenta del cargo que ostentaría durante la campaña. Fueron meses lo que duró el asedio del nuevo emplazamiento de Lancelot. Meses en los que ambos bandos se debilitaron progresivamente. Sir Gawain empezaba el día vociferando frente al puente levadizo que Lancelot tenía miedo a enfrentarse a él en un combate singular. ¿Cómo podían los seguidores del Caballero del Lago apoyar a un cobarde que se escondía entre aquellos muros? Finalmente, bien porque la cólera había hecho mella en él, o por miedo a que sus hombres tomaran en serio las palabras de Gawain, Lancelot salió de la fortaleza para aceptar el desafío de su antiguo amigo. El combate no duró demasiado. La destreza de Gawain era encomiable, pero no suficiente para medirse con Lancelot. De este modo, el amante de la reina derrotó a su enemigo, pero le perdonó la vida y volvió a refugiarse tras las murallas. El sitio prosiguió durante otras semanas, las que pasaron hasta que Gawain se recuperara de sus lesiones y del orgullo herido, con lo que volvió a desafiar a Lancelot por última vez. En esta ocasión, los terribles insultos fueron incluso cuestionados por los propios hombres que estaban a su mando. El propio Arturo tuvo que esforzarse por no castigar a Gawain por las palabras proferidas por este. Lancelot no se hizo rogar esta vez. Salió como una exhalación, dispuesto a callar para siempre a su aliado de otros tiempos. No obstante, en los primeros embates de la pugna, Gawain fue alcanzado en la sien por el escudo de Lancelot, en un golpe tan peligroso que podría haberle matado en el acto. De hecho, cayó inconsciente al suelo, sangrando abundantemente, lo que llevó a pensar a Lancelot que había perecido. El caballero del lago alzó sus dos brazos armados, prestándose para un nuevo duelo con aquel que quisiera retarle a continuación. Pero no hubo nadie que se atreviera a dar un paso. Lancelot regresó a su castillo y el asedio continuó en el mismo punto donde se había dejado. Esa noche, un mensajero trajo nuevas de Camelot. Una carta de la reina Ginebra reclamaba ayuda inmediata. Mientras el ejército del rey mantenía su apurado conflicto lejos del reino, Mordred había consolidado su poder y aumentado su número de hombres e influencias en la corte. había propagado el rumor de que Arturo había muerto en la batalla y reclamaba el trono para sí mismo. Incluso exigía que Ginebra se casara con él de inmediato. Arturo se enfureció hasta tal punto que levantó el campamento tan pronto terminó de leer la carta y partió en mitad de la noche hacia Camelot. Al llegar a su amado hogar, la visión de su castillo alzado en armas contra él pudo con el rey. Aquella ofensa era peor que cualquiera que hubiera recibido en vida. Consumido por la melancolía y roto en la moral, Arturo suplicó a Gawain que liderara a la hueste. El caballero aún no se había recuperado del todo, pero se sentía capaz de montar con la armadura y sostener la espada. Con eso bastaba. Así que aceptó la petición y se lanzó contra los muros de Camelot en una batalla que duraría todo el día. Al caer la noche, no poco se había ganado, pero Gawain comprobó que sus heridas se habían reabierto y que esta vez no se recuperaría. Con las pocas fuerzas que le quedaban, escribió un mensaje para Lancelot en el que olvidaba las rencillas que les habían enfrentado y suplicó a su antiguo camarada que acudiera con su ejército a ayudar al rey. Mordred sería peor enemigo que Arturo en el futuro, así que tenía que decidir. Gawain sabía a ciencia cierta que Lancelot y su regimiento socorrerían al rey, pero murió antes de saber que el mensajero no pudo llegar a tiempo. La situación se resolvería antes de que el caballero del lago se presentara en Camelot para contemplar los resultados de la contienda. Y es que la batalla final se libró al despuntar del día siguiente. La llanura de Somerset se llenó de sangre, fuego y muerte, y el humo de los bosques próximos incendiados llenó de cenizas la región. Los dos ejércitos se estuvieron ultimando en una explícita matanza sin piedad durante toda una jornada. La batalla de Camlann fue el último gran horror que pudo ver este infeliz reino. Entre la alfombra de cuerpos inertes, solo dos hombres con vida se encontraron frente a frente. Un momento que ambos ansiaban desde hacía tiempo. Los dos contrincantes se liberaron de sus yelmos y escudos. Al descubrirse, se pudieron mirar a los ojos intensamente. Eran Arturo y Mordred. Ante la mirada fija y fría de las docenas de cadáveres de caballos y hombres que les rodeaban, Arturo y Mordred se enfrentaron a muerte, por la reina, por el reino, por la venganza. No fue una lucha espectacular. El cansancio hacía que sus acometidas, fintas y estocadas fueran tan poco gráciles como poco rotundas, por lo que la justa de caballeros pronto terminó convertida en una sucia pelea callejera. Finalmente, ambos contendientes se asestaron fieros mandobles el uno al otro, pero mientras Arturo había sido herido de gravedad, Mordred fue atravesado en el pecho por el arma del legítimo rey. Camelot había sido salvado justo antes del principio del fin. Moribundo, Arturo gritó ayuda. Su voz resonaba en la quietud. Parecía el último hombre vivo del espantoso escenario. Pero alguien sí escuchó su exclamación. Aquel que os habla, un simple caballero anónimo. Vede, vere, solo una espada más entre las tropas. La última espada que quedaba. También yo estaba mal herido, pero podía mantenerme en pie, así que acudí a la llamada de mi rey. Me ordenó que tomara su mítica espada Excalibur. Me dijo que debía llevarla al lago que estaba cerca y arrojarla a las aguas. Le respondí que era una locura, pero insistió en que lo hiciera, que no tenía por qué comprenderlo, solo aceptarlo. Y así lo hice. Haciendo acopio de fuerzas, corrí hasta el lago y lancé la espada todo lo lejos que pude. Mi sorpresa fue grande al ver cómo un brazo de mujer, lánguido pero resplandeciente, surgía de las aguas y agarraba el arma por su empuñadura, para luego sumergirse con ella hasta desaparecer. Tras algunos instantes de confusión, regresé junto a mi señor y colocando su brazo sobre mi hombro, pude arrastrarle hasta la orilla del lago. Debía limpiar sus heridas, pero no hubo tiempo para mucho, pues una barca se acercó hasta nosotros. La dama del lago y Morgana la Fe iban en su interior. Delicadamente colocaron al rey Arturo dentro de la barca y se alejaron de allí tras darme las gracias. Ahora sé que marcharon a Avalor, la isla donde nuestro señor por fin pudo reposar. Y allí aguardará el letargo, a pesar del transcurrir de los tiempos. Descansará hasta el día en que retorne, en los momentos en que Inglaterra pase sus más duras horas de necesidad. Hola, oyentes de Radio Hobbiton, soy Lenny Bras Pontetieso de Casadura, el reportero más jaranero de la comarca. Hoy estamos en el cumpleaños de Bilbo Bolsón y aquí hay un ambientazo tremendo. Cerveza, tapita, soltera joven. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que ahí llega Gandalf! ¡Señor Gandalf! ¡Gandalf el Gris! ¡Gandalf! Ha llegado usted al evento un poco tarde, ¿no? Un mago nunca llega tarde, amigos hobbits. Vaya por Dios. Ni pronto. Llega justo cuando tiene que llegar. Soy reportero de Radio Hobbiton y le quería preguntar si... Y un mago solo escucha programas de gran calidad, como La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. ¿La Órbita de Endor? Ese no lo emitimos nosotros. ¿Y le gusta mucho a usted La Órbita de Endor? De la mejor hierba de la comarca puede compararse. Joder, pues eso ya es decir mucho, no sé yo, lo mismo exagera usted un poco, ¿no? A un 10. No se ponga así, que era bromita. Bromita Hobbit, que decimos por aquí. ¿Le puedo decir algo, señor Gandalf? Bueno, a ver. Yo no es que escuche muchos programas de fantasía y ciencia ficción, pero... Bueno, pero yo últimamente es que tampoco. Ya, pero con eso que me ha dicho de la hierba, vamos, que no me acaba de convencer usted con la órbita esa, ¿eh? ¡Ay! Mire, si tiene usted algo que decir a nuestros oyentes de Radio Hobbiton, adelante. Os lo dije, Gandalf. Hay que escuchar La Órbita de Endor. No me seáis insensatos. Gandalf el Gris, señores, es todo desde el cumpleaños de Bilbo para Radio Hobbiton. Lenny Bras Pontetieso de Casadura, el reportero más jaranero de la comarca. Continuamos aquí en La Órbita de Endor. Sigue por aquí el caballero Kurt. Sir Kurt, sigues por aquí, ¿no? Sí, aquí estoy hasta que me eches a patadas de la tabla. Esta no es redonda, esta es rectangular, porque aquí hay un jefe y está claro quién es. Bueno, vamos a hablar, vamos a entrar en una especie de paréntesis negro sobre blanco, en el cual nos vas a hablar sobre una novela en particular y de otros libros que son recomendables. Sí. Que tienen que ver con este tema, claro. Sí, como hemos citado varios, yo voy a decir un poco de cuáles son las principales fuentes del mito artúrico, voy a decir dónde están editadas por si alguno se quiere hacer con ellas y voy a decir por qué las recomiendo o por qué no las recomiendo o a qué personas se las recomiendo. De ese compendio de escritos, sobre todo recopilaciones de origen francés que forman lo que es el ciclo de la Vulgata o también lo suelen llamar el ciclo Lancelot Grial, yo ese no lo recomendaría porque es realmente muy arduo y tampoco se pueden encontrar con facilidad versiones buenas. El primer libro, así cronológicamente, que ya hemos comentado antes, que sería La Historia de los Reyes de Britania, que hizo Geoffrey de Monmouth, que fue, como he dicho antes, por encargo de Enrique II de Plantagenet, y que es bastante en ese sentido publicitario porque inventa muchas cosas, pero es muy interesante porque ahí está la primera raíz del mito artúrico. Ese tenemos la suerte de que esté en castellano, está traducido y además y anotado por Luis Alberto de Cuenca, lo podéis encontrar en el proyecto Avalón dentro de la Editorial Nacional. Y pondré el ISBN cuando lo publiquemos en la web. El problema que tiene es que son relatos en un idioma muy antiguo y, como dije, unas historias un poco naif, porque entonces no asustaba lo mismo que ahora ni emocionaba lo mismo que emociona ahora, pero tiene la ventaja de las notas de Alberto de Cuenca, de Luis Alberto de Cuenca, que son muy buenas. Ese libro es fácil de encontrar porque se ha reeditado varias veces. De hecho, en EPUB está muy barato. EPUB, para los que no sepan, es un formato para la lectura en e-readers. Se puede ver íntegro en baja calidad en Scrip y adquirir por una modesta cantidad. Y el que esté muy interesado en la leyenda artúrica puede leer esto y ver la primera gran fuente. El que esté menos interesado en eso o vea que se le va a hacer muy difícil el lenguaje antiguo puede acudir a La muerte de Arturo, que es el libro de Thomas Malory que comentamos también antes, que es el primer gran libro. Mucha gente dice que el mejor libro sobre la leyenda artúrica. Este lo publicó la editorial Siruela en dos volúmenes, está muy bien. El precio de los dos volúmenes no sé cuál podrá ser ahora, pero rondará los 90 euros, y aunque se editó por primera vez en 1985, hay ediciones y reediciones bastante recientes y se puede conseguir todavía sin mayores problemas. Pero yo más que este recomendaría, porque es un resumen y un compendio de lo que cuenta Thomas Malory, pero con una prosa mucho más sencilla, un lenguaje mucho más asequible y una narración mucho más amena, recomendaría el de John Steinbeck, Los hechos del rey Arturo y sus nobles caballeros. Este está en la editorial Edasa. Hay varias versiones. La versión que tengo yo es una primera edición de bolsillo, son aproximadamente unas 350 páginas. La letra en la edición de bolsillo evidentemente es un poco pequeña, pero la gente que no tenga problemas de visión lo va a poder disfrutar a un precio, yo diría casi que ridículo, y se puede conseguir fácil. Como siempre digo, si no lo encuentra uno en su librería o le cuesta, recomiendo Iberlibro, que no me dan nada, pero que es una página en la que se consigue prácticamente cualquier número y siempre hay ofertas muy interesantes. Lo bueno de este libro, de todas formas, Kurt, este es el libro en el que te vas a centrar, ¿no? Sí, me voy a centrar en este libro y me centro por eso, porque vale, muy rápidamente, sí. Cita solo los títulos de los otros libros para que la gente se lo apunte. Vale, aunque recomiendo este, luego voy a hacer dos recomendaciones más. Una para los muy amantes de lo que es el cine y la televisión, porque hay un libro que no está traducido, por lo menos que yo sepa, al castellano, que es Arthurian Legend on Film and Television, que este es un libro que su primera edición es del año 2000, son unas 340 páginas. Está editado por Macfarlane, el autor es Per Olton, y este hace una recopilación exhaustiva, pero no ya de todo lo que tiene que ver con las leyendas artúricas, sino con lo que tiene que ver con las leyendas artúricas, aunque sea muy tangencialmente. Hay pero cientos, literalmente, de producciones. Algunos se sorprenden, encuentra producciones españolas que ni conocía, series de televisión que tienen, concomitancias muy tangenciales, pero en las que aparece, aunque sea de pasada, un personaje de las leyendas artúricas y lo incluye. O sea, que para alguien que esté muy interesado en el cine, esta yo creo que es la mejor recopilación de lo que es el material disponible en pequeña y gran pantalla de los mitos artúricos. Otro libro que voy a recomendar, que este es novela histórica, es Artorius, de César Vidal. Este está en la colección de novela histórica de Grijalbo. La primera edición es de 2006. Este es facilísimo encontrar porque es un libro que se ha reeditado hasta hace bien poco. Se puede conseguir en EPUB, por ejemplo, por 6 euros, en tapa dura por 18 euros, en edición de bolsillo por tan solo 8. Y lo que nos cuenta aquí César Vidal es una novelización sobre Artorius, ese Lucius Artorius Castos que he comentado antes, que se supone sustenta el mito artúrico. Pues en esta novela se cuenta parte de su vida de forma novelada. Es una novela muy ágil. Además, se cuenta a través de un personaje muy vinculado con Artorius, que no voy a citar, y la novela la verdad es que se lee del tirón, y muchas de las cosas que he contado yo al principio sobre el sustento real de la leyenda las cuenta aquí César Vidal en lo que es el epílogo de su libro, que está muy completo y como siempre está muy bien estudiado y tienes un apéndice con todos los términos latinos, etcétera. Amigos Loders, esto es lo que el caballero Kurt entiende por un listado breve de solo los títulos. Bueno, mi mujer me ha dejado aquí una nota, una chuleta, sí, para que las oyentes, sí, de La órbita de Endor se metan dentro de la saga de cuatro libros de Las nieblas de Avalon, o Avalon, yo prefiero Avalon, Las nieblas de Avalon, que no tiene nada que ver con la serie, aunque está vagamente inspirada, y que son cuatro libros que, bueno, narran toda esta parafernalia de Camelot, pero eso sí, desde la perspectiva de las mujeres, de las, sí, de los personajes femeninos, con Morgana como principal protagonista. Pero vamos, yo no, ahora, me las he leído, así que no sé. El nombre de la autora. La autora es Marion Zimmer Bradley. Pero no he leído las novelas, mi mujer dice que está medio bien, así que juzguen todos lo que... Yo te comentaba, sí, a micrófono cerrado lo que opinaba, no lo voy a comentar a micrófono abierto, pero bueno, es una recomendación más y oye, todo lo que sea recomendar, que la gente pruebe, y la lectura nunca está de más. Bien, nos sentamos con Steinbeck. Sí. Bien, como decía, ¿Steinbeck qué hace? Steinbeck... es un apasionado del libro de Thomas Malory, La muerte del rey Arturo, le apasiona, cree que es un libro esencial que todo el mundo debería leer, y se encuentra con que prácticamente nadie lo lee. Y hace un análisis y dice, bueno, es que este libro es muy denso, es que este libro tiene una escritura un tanto anticuada, porque su primera edición es de 1485, dice, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, pues voy a hacer un resumen de parte de los acontecimientos, los que yo considero más importantes. Por eso digo que no está todo lo de Malory. Hay cosas, y de hecho hay alguna cosa que incluso está cambiada. Lo divide además en siete capítulos. En cada capítulo cuenta alguna cosa. De hecho, alguna cosa que el lector... incluso no encuadrará dentro de las leyendas artúricas, porque por ejemplo, aunque en la primera parte, que es el capítulo dedicado a Merlín y que es el más largo, sí que todo ese comienzo que hemos contado de Merlín con Arturo, con Excalibur, está contado, la segunda parte por ejemplo habla del caballero de las dos espadas, que yo lo digo así y la gente no sabrá qué es. En su tercera, o mucha gente no sabrá lo que es, en su tercera parte se dedica a las bodas del rey Arturo. En el cuarto capítulo habla de la muerte de Merlín, que quizás sea esta la parte más, a mí por lo menos, la que más me gusta en cuanto a cómo está escrita, aunque digamos que la que más aporta al mito sería la primera, la de Merlín. Esta para mí es la más contundente del libro. De hecho, aquí habla de todo eso que hemos hablado de la doncella del lago, que él no utiliza ninguno de los nombres que he dado yo antes, que él la llama Nineve. Luego hay una quinta parte dedicada a Morgana, un sexto capítulo dedicado a varios caballeros, y en la séptima y última parte, que además es muy sorprendente porque salta un poco de la narración, se dedica sobre todo a Sir Lancelot, a uno de sus sobrinos, pero sobre todo a la traición de Lancelot o de Lanzarote con Ginebra. De hecho, la última parte del libro, que es muy impactante porque el libro acaba justo cuando, tras tener una reunión con Arturo, Ginebra asalta, porque no se le puede llamar de otra forma, a Lancelot en el pasillo, lo mete a su habitación y ahí tienen un encuentro sexual, y de hecho las últimas palabras prácticamente del libro pues habla de cómo sus cuerpos se retuercen, de cómo sus bocas se unen, o sea que acaba dejando al lector un poco conmovido, porque acaba justo con una traición, y de hecho las últimas palabras hablan como Lanzarote deja la habitación sollozando y lleno de amargura. Después de eso hace ya unas citas concretas de Malory, pero así acaba el libro. Por eso, aunque en el libro este de Steinbeck no encontrará la gente el relato que hemos contado nosotros pormenorizado de esa forma cronológica, sino que encontrará distintos capítulos enfocados con distintos personajes, es muy sencillo de leer, la prosa es muy sencilla, es muy ágil, es muy entretenido, y de hecho yo creo que la gran difusión de la lectura del mito artúrico se hace con este libro, y desde luego no con el de Thomas Malory, que ese sí que es el que ha leído todo, toda la persona que está profundamente interesada en este mito y se acerca a él de una forma académica, pero no a nivel de aficionados, que casi todo el mundo ha llegado con este libro o algunos con la Vulgata. Pero desde luego yo creo que este, para el lector medio, es el más asequible, con muchísima diferencia. Bueno, pues te comento que tengo aquí la última edición de, o sea, lo último que ha salido, sí, es la edición de Edasa, de la editorial Edasa. Sí, sí. Precio en torno a 25, 26, 24 euros, por ahí más o menos, ¿vale? Unos 26 euros, o sea, lo normal. Insistimos, el título es Los hechos del rey Arturo y sus nobles caballeros. Nobles caballeros. Esto de y sus nobles caballeros normalmente suele encontrarse en letra más pequeña, así que si buscáis Los hechos, sí, del rey Arturo, quizá os vaya a ir mejor en la vida. John Steinbeck, hecho, mira, es el autor. Estoy mirando mi edición y pone John, es John Steinbeck. Debajo hay una flecha. Luego, Los hechos del rey Arturo, con una corona. Y aparte, más pequeño, y sus nobles caballeros, que aparece un guantelete. De hecho, lo estoy viendo además con diferentes portadas. Pero bueno, hay otras versiones. De hecho, Edasa, sí, lo ha publicado, sí, también en edición de bolsillo, sí, a 9, sí, o 10 euros. O sea, que realmente lo puedes encontrar, digámoslo así, al gusto del consumidor, por decirlo de algún modo. Sí. Este libro no quiero insistir, muchos, pero se pone Iberlibro y uno en Iberlibro lo encuentra ganga seguro, pero vamos, seguro. Bueno, pero vamos, o sea, 9 euros ya lo puedes encontrar en el Corte Inglés, en la casa del libro. A ver quién te cuenta una historia de esta potencia por ese dinero. Que por ese dinero pasa al cine y a veces ves un truño. Bueno. Pues eso, y no es pesado este libro, ni es así demasiado medievaloide en su narrativa, sino que está más pensado para gente de ahora, ¿no? Digámoslo así. ¿O no? Sí. Vale. Bueno, pues ahí está, Los hechos del rey Arturo y sus nobles caballeros, John Steinbeck. Muy bien, pues hacemos una pequeña pausa y nos meteremos de lleno en el mundo del cine. Nos metemos en otro universo de la ficción, de la fantasía, en esta ocasión, y siguiendo con nuestro especial artúrico Camelot, nos metemos con la película más destacada. Yo cuando de algún modo diseñé este programa, quería hablar de un solo producto dentro de cada plataforma, de aquí que quisiéramos hablar de una única película, de un único libro, aunque tú has recomendado varios, de un único cómic, etcétera, etcétera. Sobre películas, la verdad es que se han hecho tantísimas y hay tanto bodrio referente al rey Arturo y referente a Camelot que destacar una es complicado. pero a lo mejor no es tan complicado, a lo mejor realmente es incluso sencillo. Kurt, ¿para ti es complicado o es súper fácil? Para mí es súper fácil, o sea, no tengo ninguna duda. Desde que vi Excalibur de John Boorman en 1981, por supuesto, supera todo lo anterior, incluido las versiones musicales, y mejora todo lo posterior. Y aunque hay alguna que se podría sacar si se pondera, por ejemplo, dices Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores de los Monty Python. Hombre, pues no son leyendas artúricas. Sería, digamos, una parodia de las leyendas artúricas y en ese sentido iría al margen. Pero hay gente que incluso mete aquí el primer caballero o el rey Arturo, que hablaría de ese personaje real del que hemos hablado. Hay gente que incluso mete la última legión. Pero vamos, yo creo que en cuanto a lo que es traspolación del mito artúrico, yo creo que Excalibur es la mejor. Y es la mejor porque de aquí formas, el guionista... Sí, antes de que te explayes, que ya veo que te embalas, yo te voy a decir, debo decir que esas películas que has citado, bueno, El Último Caballero, la de Richard Gere y Sean Connery, es para potar sin parar. Pero todas las otras se dejan ver. Yo, de hecho, tengo sí, el DVD, sí, la versión extendida de Rey Arturo, y se deja ver. O sea, realmente, a lo mejor lo que más me ofende de esa película es que va de rigor histórico por la vida y luego es ciencia ficción total. O sea, porque no se sostiene prácticamente nada. Pero bueno, el hecho de que ya nos presenten a un héroe romano en la Britania de aquella época, ya intenta hacer el esfuerzo de que esto sea algo más creíble, aunque luego no deja de ser fantasía pura, porque nada de eso es real. Pero bueno, yo admito que es una película entretenida. Ahora, eso sí, Excalibur es que ya hablamos, entramos en otra dimensión cinematográfica. Ya, pero yo, más que si son buenas o malas, si son entretenidas o no, que eso no me voy a pronunciar, dices, si tú quieres conocer el mito artúrico, ves Excalibur, y Excalibur es la única que se acerca un poco. Uh-huh. Bueno, un poco no, de hecho se acerca mucho. Por eso la recomiendo, porque es lo que te decía, porque cuando se va a hacer el guión, que lo hace el propio Boorman con Rospo Palenberg, acuden directamente a La Muerte del Rey Arturo de Mallory, y a partir de ahí construyen el guión, y por eso hay muchas cosas de las que se cuentan en la película de Excalibur, que cuando, si alguno no la ha visto, que la vea y lo compare con lo que hemos contado del mito, y verá que muchísimas cosas coinciden calcadas, otras no. Aquí, por ejemplo, en esta película, Excalibur empieza siendo propiedad de Uther. Sí. Pero aunque hay cambios de ese tipo, y cambian personajes, por ejemplo, a Merlín no lo termina encerrando la Dama del Lago, sino que lo encierra Morgana. Hay cambios de personajes y tal. Lo que es Uther acostándose con Igraine gracias a la magia de Merlín. Arturo quitado a Uther, entregado a Héctor, cogiendo la espada, construyendo el reino, la traición de Lancelot. Todo lo que es fundamental está aquí contado. Y luego tiene una ventaja, y es que tiene una música fantástica, porque el tío hace algo que es un acierto, y es recurre a todo lo que es la composición musical clásica alemana de los románticos, y tienes ahí a Karl Orff con Carmina Burana, o tienes por ejemplo a Wagner, y ahí tienes el propio Parsifal y el Anillo de los Nibelungos, y esa música unido con una fuerza visual brutal y un gasto increíble en lo que era el atrezo, las armaduras, las espadas, le da un empaque visual, que eso unido a que la historia está bien construida y se acerca bastante al real, pues te lo hace realmente emocionante. Si tú lo miras ahora con un poco de perspectiva, ¿dónde flojea? Pues flojea un poco en las batallas, porque aunque para la época estaban muy bien hechas en cuanto a medios, ahora se te queda corto, ¿no? O sea, ves peleas de poca gente, porque ahora ya sabes que se multiplica mucho digitalmente y se amplían los fondos y se hacen muchas cosas. Entonces, allí era extras puros y duros con armaduras. Pero todos los que son los diseños de las armaduras, más allá de que no sean de un rigor histórico, pues es espectacular. O, por ejemplo, que las armaduras las ves mancharse de barro, de sangre. Ves los inconvenientes de las armaduras en cuanto a que limitan movimientos. que si te caes al río con una armadura estás muerto porque te ahogas. Tienes posibilidades de ver una justa. Todo eso está visualmente muy bien. Tiene también algún momento en el que es un poco más teatral, pero buscado así es proceso. Por ejemplo, el momento en el que Arturo se enfrenta con Mordred, que si tú recuerdas esa escena, se ve un gran sol en el fondo entre la niebla. Eso es prácticamente un decorado de interior, se nota y está hecho así porque tiene un punto teatral, casi operístico. Pero luego tiene otras imágenes, por ejemplo, ver a los caballeros entre los almendros corriendo con la música de Carmina Burana, pues te quedas ahí agarrado porque es muy, muy, muy, muy épica. Bueno, tampoco nos pasemos, porque claro, hablamos de épica, el que no la haya visto dirá, bueno, es antigua, primeros de los 80, bueno, todo lo que tú quieras, pero esto ya se aleja un poquito. Hace poco hablamos aquí de cine peplum, aquí ni vamos a ver ese despliegue ni ese garbo, ¿no? Las batallas, si las comparas con las de Ben-Hur, con las de Espartaco, está a años luz. Esta película casi es cine independiente comparado con esas obras maestras. Pero yo lo que siempre he visto de esta película, y sobre todo cuando mucha gente a lo mejor la achaca al que tiene un problema de ritmo, yo creo que ya directamente se está malinterpretando esta película. Esta no es una película de acción, no es una película de aventuras, ni muchísimo menos. En mi opinión, creo que es una película de cine de autor pura y dura, con tintes épicos, porque es inevitable, o sea, debido al tema que trata, pero para mí esto es cine de autor, básicamente. Y claro, al cine de autor tú no le exiges ni ritmo, ni escenas trepidantes, ni nada por el estilo. Y creo que muchas tratamientos, ¿no? El trato que reciben algunas tomas, algunas escenas, está claro que esto es un cine intimista, un cine muy personal, con una visión de John Boorman, que yo creo que ha puesto a Camelot en el mejor punto en el que podríamos ver. Creo que todavía debemos ver una película que vuelva a poner al rey Arturo en su sitio, y creo que Excalibur es quizá el máximo exponente. Pero claro, hay que interpretarla como lo que es, y lo que yo estoy diciendo que es, pero es mi opinión, es cine de autor. Ahora bien, si alguien quiere ver acción y todo esto, pues que vea el rey Arturo, la última edición y todo esto que hemos dicho antes. Mira, yo he dicho que tiene mucha fuerza visual, que la música, la imagen, la puesta en escena acompaña mucho, y luego tiene una cosa que es importante, que es cine de autor, pero no es cine de aventuras. ¿Por qué? Porque la importancia de los diálogos es increíble. O sea, tú aquí prácticamente cada dos escenas encuentras una frase con un sentido bárbaro, sobre todo con Merlín, que en algunos momentos es un poco histriónico, incluso cómico, pero que dice verdades como puño, ¿no? Por ejemplo, cuando despierta, hace un esfuerzo por convertir a Uther en el duque para que se acueste con Ingrey, y es tal el despliegue que tiene que hacer que luego duerme tres días, ¿no? Y despierta y se queja de, ahora por la lujuria de este hombre yo me tengo que poner, ¿no? O cuando le preguntan, ¿querías a Uther? Y dice, es imposible no quererlo, era como un niño, para lo bueno y para lo malo. O cuando habla de que él mismo, Merlín, es sueño para uno, pesadillas para otro. O por ejemplo, cuando se lleva a Arturo, Morgana le pregunta a Merlín, ¿vas a ser tú ahora el padre y la madre de este niño? O sea, son cosas como, y luego pues toda la reflexión que hace sobre la traición, sobre cómo la religión llega y acaba con todo lo que es la magia. Está muy bien, son diálogos muy impactantes, y luego pues que Arturo, por ejemplo, demuestra mucho valor, porque hay una escena, por ejemplo, en la que tiene a Excalibur, que es el máximo símbolo de que es el rey, porque el que la posee es el rey, pide a un caballero que se rinda ante él y promete perdonarle, y el caballero le dice, no me voy a rendir ante ti porque tú todavía no eres caballero, porque acabas de conseguir la espada y eres un simple escudero. Y entonces, ¿qué hace Arturo? Arturo le dice, tienes toda la razón, no es honorable. Se arrodilla, Arturo, le da Excalibur a su enemigo y le dice, nómbrame tú caballero y entonces aceptaré tu rendición. O sea, le entrega la espada con todo lo que significa y se humilla ante él. Y el otro ve ahí que es tan noble que decide nombrarlo caballero y acto seguido, aunque pueda parecer muy teatral, se convierte en su fiel seguidor. Bueno, pues es una redonda y ahí tú puedes ver a todos los personajes cómo reaccionan, el miedo que siente Merlín ante la acción que toma su pupilo. Y escenas de esas te encuentras varias en la película, o por ejemplo cuando al final mueren los dos, mueren Arturo y su hijo Mordred, porque lo que hace Mordred es atravesarlo con una lanza, que eso es una, como he dicho, una escena muy teatral, muy visual, con el sol de fondo, lo traspasa con la lanza diciéndole: ven padre, dame un abrazo. O sea, es muy retorcido, ¿no? ¿Y qué hace Arturo? Él mismo con sus manos avanza la lanza y se la va traspasando más para acercarse a su hijo y le da el abrazo con su espada clavándole Excalibur. Todas esas composiciones, sí, como dices tú, son de cine prácticamente de autor, pero yo creo que es difícil no ver esta película sin quedarse impactado visualmente y sin luego darle una vuelta a un montón de las cosas que se dicen. Bueno, yo sigo advirtiendo a los oyentes, porque hay mucha gente que si no la ha visto y la ven ahora, puede que no la vean tan de ese modo tan emocionante como la estás viendo tú. De todas formas, yo que has mencionado el término teatral, yo creo que realmente es que es muy teatral, y sobre todo en el asunto de, sobre todo de escenarios en algunos momentos y la interpretación de los actores, no sé, extraña. Y de hecho a mí el reparto no me acaba de gustar. De hecho tenemos a un Nigel Terry que yo no lo he visto en ninguna otra parte, como el rey Arturo. No me gusta Morgana. De hecho, el personaje de Lancelot, interpretado por Nicolas Clay, es que no le veo. Es que para mí ese tío no es Lancelot, punto y final, no hay más que hablar. Me encanta Merlín, aunque tampoco prefiero otras versiones de Merlín, pero sí es cierto que quizás sea el actor que más me gusta de toda la película, el Nicole Williamson, y de hecho Merlín quizás sea el personaje que más me gusta de la película, se puede decir. Sí, mira, el problema es que muchos de esos actores eran actores que eran prácticamente secundarios en series de televisión británica. Bueno, Morgana era Helen Mirren, que luego ha tenido una carrera muy brillante, y tenemos también por ahí escondido alguno, porque Liam Neeson, por ejemplo, hace de Sir Gawain, ¿no? Sí, y muy bien para lo poco que sale. Y luego Gabriel además muere rápido, ya lo anticipamos. Más allá de que las interpretaciones, y estoy de acuerdo contigo, se quedan un poco cojas, bueno, la película también tiene alguna clave para descubrir, porque la magia está constantemente actuando en la película. Y hay veces que es evidente que la magia actúa, porque la narración te lo cuenta, y hay veces que la actuación de la magia la tienes que deducir tú. Entonces yo le voy a dar la clave a los oyentes cuando ven esta película. Cuando se utiliza la magia, siempre hay un resplandor verde, o hay un resplandor verde en las rocas o en las armaduras, y esa es la presencia de la magia. Entonces, por ejemplo, cuando Merlín transforma a Uther en el duque, se ve ese reflejo. Por ejemplo, cuando Arturo en el lago utiliza el poder de Excalibur para vencer a Lancelot, se ve el reflejo verde en la espada. Y ahí, por ejemplo, no se dice en ningún momento que esté usando el poder, pero tú lo tienes que inferir de eso. Además, generalmente suele sonar de fondo una especie de música como de voz femenina, haciendo casi como si fuese un conjuro. Bueno, no sé si es que no me oías o tal, pero bueno, sobre el reparto que decías tú, que había gente escondida, estaba Liam Neeson como dices tú, haciendo así Gawain, pero ojito, porque también salía Patrick Stewart, el mítico Capitán Picard, haciendo del rey de la Grans. Además sale calvo, con barba, pero ya sale calvo. Si es que este hombre ha sido calvo desde que nació. Luego también salía Gabriel Byrne haciendo de Uther Pendragon, con lo cual estamos hablando de personajes que han sido mucho más famosos que todos los protagonistas, pero en papeles secundarios. Sí, curioso. Porque aquí cuando estaban en esta película eran prácticamente todos desconocidos. Lo que pasa es que luego unos han tenido carrera y otros no. Bueno, no sé, ya para finalizar, porque tampoco queremos extendernos mucho con cada producto, pero yo debo decir que esta película a mí me produce sentimientos encontrados. Me gusta, pero no. No sabría qué decir, francamente. No acabo de verla y, sin embargo, me atrae y de vez en cuando me la pongo y me gusta. Lo que pasa es que hay tantas cosas que me gustan y tantas cosas que no me gustan mezcladas que no lo tengo muy claro. Bueno, yo voy a declararme fan incondicional de esta película, pero voy a reconocer que, como la he visto tantas veces, en algunas escenas le doy al fast forward y en otras no. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo, Kurt, en que el único ejercicio serio de hacer algo sobre Camelot y sobre el Rey Arturo es este, porque si ahora vuelves a intentarlo, o sea, no puedes hacer una película seria y que quede bien, y si haces una película de aventuras, pues inevitablemente vas a tener que machacar las tradiciones artúricas, digámoslo así, más férreas, con lo cual harás pues eso, un producto de puro marketing, palomitero y poco más, con lo cual quizá Excalibur ya vaya a ser para los restos y para los siglos de los siglos el producto más serio que podamos encontrar en toda esta ambientación. Sí, la verdad que nadie se va a acercar aquí de forma seria. Si alguno se acerca, será para hacer una parodia, para hacer algo más tipo aventura, y no creo que se haga una película seria sobre el mito artúrico. No creo que se haga. Bueno, no sé. Igual me equivoco. Yo estoy de acuerdo contigo. A lo mejor nos estamos pecando de ser demasiado pesimistas, pero es que no lo veo. Pues nada, Kurt, yo creo que es el momento de pasar a otro mundo, a otro universo, a otra plataforma de narración, para ver qué nos ofrece este mundo de las leyendas artúricas. General Kurz o Coronel Kurz, dependiendo de la dimensión en la que te encuentres, ha sido un placer tenerte por aquí, como siempre. Sí, pues para mí también, y espero que para los oyentes haya sido un pequeño placer y no una gran agonía, que tengo mis dudas a estas alturas. Nada, vamos a hablar ahora de otros productos, de otros títulos que tienen que ver con, pues eso, con otras historias. Y como tú aquí ya has aportado más que ninguno y no te vas a meter en otros embolados que no forman parte de tu especialidad, pues te digo adiós, adiós con la manita. Kurt, hasta la próxima semana. Bueno, pues hasta la próxima semana, y si me dejas apunto dos cositas rápidas y sin ánimo de ser exhaustivo, ¿te parece? Me parece bien, venga. Bueno, pues es que la nombramos poco porque generalmente te ocupas tú y nos tienes un poco olvidados. Recordarles a los oyentes que tenemos nuestra página oficial en www.laorbitadeendor.com, y allí, aparte de los enlaces a los podcasts, pues pueden encontrar varios artículos. Los últimos que hemos subido ha sido el homenaje en escrito sobre Ray Bradbury. Hemos subido, que le recomiendo a los oyentes que lo visiten, un artículo especial de Akira en el que está lo que contamos en el podcast y lo que no dio tiempo a contar, apoyado por un montón de imágenes, más de 32 imágenes, con lo cual es un poco más fácil entender todo el proceso de creación del anime de Akira. Y tenemos, que es algo que nos pidieron un grupo de oyentes y los hemos satisfecho, una camiseta oficial para la órbita de Endor. Entonces, había gente que decía que quería lucir una camiseta oficial de Endor. No nos queremos meter en movidas, que lo estuvimos hablando tú y yo, de gestionar esto, porque al final solo trae problemas, pero el que quiera imprimirse su propia camiseta, en la página web tiene un enlace dentro de lo que son el apartado imágenes, en el que podrá encontrar cómo hacérsela, cómo descargar la imagen y cómo hacerlo, si le interesa hacernos un poco de publicidad. Perfecto, Kurt. ¿Alguna otra cosilla más? Venga, pues aprovecha. Sí, estoy encantado y feliz como una lombriz, que decía mi querido locutor, y que me despido a todos los oyentes y les pido perdón por este rollo que les he soltado, que se hacía decir el bigote. Oye, por cierto, al final de temporada, por petición popular, o mejor dicho, por no haber llegado a un consenso la audiencia, no te vamos a ascender a Grand Moff, ni a Almirante, ni nada. Vamos a dejar de ascender. Es más, te vamos a degradar. Es que nos liamos, general, no sé qué. Te vamos a volver a dejar en coronel. Yo creo que fue un error que me hubieseis un grado que no me había ganado, que que me gané las antipatías de todo el resto de la oficialía, y vamos a quedarnos en general, lo vamos a volver a coronel, pero más grados no, por favor, que es mucha presión. Bueno. Pues nada, Kurz, hasta la próxima semana. Bueno, pues hasta la próxima. En este momento del programa es la hora de que os ofrezcamos un producto diferente. Nos vamos a meter en el asunto de los videojuegos. ¿Realmente hay un videojuego que pueda ser recomendable dentro de esta ambientación? Pues tenemos por aquí a Seth Garabonde. Bienvenido otra vez, socio. ¿Qué tal? Pues aquí muy bien, y la verdad es que tras la preguntilla que me hiciste me puse ahí a indagar por las bibliotecas de los videojuegos, y es curioso, es cierto que del Rey Arturo hay muy poquita cosa por el mundo digital. Hay apariciones, aquí nuestro amigo Arthur ha hecho cameos por un lado y por otro, pero realmente no ha protagonizado nada así especialmente conocido del mundillo. Por eso he rescatado esta joya, que es de lo que en su día ha sido lo más destacable de Rey Arturo. Hoy por hoy no hay nada muy moderno, pero en su día este juego fue una auténtica joya. Estamos hablando de uno de, como nosotros solemos decir aquí en la órbita de Endor, un producto de su tiempo. Knights of the Round... no, ¿cómo es? ¿Of the Round Arcade? No puede ser. Sí, Knights of the Round es una joyita añejo, cosecha del 91. Uh-huh. Esto es un juego arcade hecho en lo que es la placa CPS1, que para la gente que lo entienda mucho es una placa muy popular de la época, que uh-huh. tenía la increíble y friolera resolución de 384x224. O sea, tener en cuenta que hoy en día casi todo lo que jugamos en consola y eso se juega a 1280x720 de resolución, para que os hagáis una idea. Imaginaros lo que era esto de calidad gráfica, ¿no? Es un juego que lo veis, si lo buscáis por YouTube y demás, pues diréis, hostia, qué cosa más mala de gráficos. Pero claro, hay que verlo teniendo en cuenta que esto en su día, en su época, era gráfico muy bueno en las máquinas recreativas de cuando echábamos 5 duretes y nos escapábamos del colegio para echar unas maquinillas recreativas. Eran otros tiempos. Sí, señor. Knights of the Round. Se supone que algo así como los caballeros de... De la mesa redonda. De la mesa. De lo claro, aquí... Se entiende Round como mesa redonda. Bueno, sí, sí. Total. Un videojuego. ¿Qué nos puedes decir sobre este impresionante videojuego que, bueno, quizá no haya pasado muy bien el tiempo por él, pero bueno, era uno de esos títulos sacados por Capcom en el que, bueno, en realidad era un mata-mata, tampoco es que nos cuente mucha historia. Tú ibas por ahí, por lo que estoy viendo aquí, ahora tú nos comentas un poquito más. Pero vamos, por lo que yo veo, llevabas. Podías elegir, me imagino, que entre Percival, Lancelot o Arthur. Y a machacar, básicamente. Pues sí, o los tres. O sea, es que la cosa está básicamente que incluso podías quedar con tres colegas, como en las Tortugas Ninja, que también era de la época, que podías jugar a cuatro, y echar 75 pesetas y ya la, los tres allí, cada uno llevando, bueno, pues cada uno de los personajes tenía sus características. Arturo, que llevaba Excalibur, que era como un personaje más balanceado, era fuerte y era rápido. Lancelot, que llevaba un sable, que era mucho más rápido. Y Percival, que decía que eso de la velocidad es para las nenazas, y llevaba un hacha, y era más lento, pero eso sí, que hachazos que repartía el campeón. Ese era el planteamiento, y pues podías jugar tres personas, podías cubrirte, dándole atrás y al botón de ataque, saltar y demás, lo típico. Podías incluso montar a caballo, y tenías una novedad en la época, que eran las subidas de nivel. Si ibas matando mucho, subía una barrita de experiencia. Obviamente no podías ponerte a cambiar estadísticas ni nada, porque esto no es un juego de rol, pero te ibas subiendo los niveles, te hacías más fuerte, te daba más vida y cositas de ese estilo, ¿no? Era un juego que mamaba mucho de lo que era el King of Dragon, el Final Fight y todos los juegos de la época. Bueno, Final Fight no, porque creo que están por ahí. Pero lo que era el estilo es un beat en up, es decir, un juego de ir para adelante, de lo que llamábamos en la época el yo contra el barrio. Solo que aquí en vez de yo contra el barrio, yo contra el reino. De hecho, te lo he comentado antes a micrófono cerrado, esto tiene una pinta a lo Golden Age total, solo que sí, llevando a los caballeros estos de la mesa redonda. De hecho, sí, bueno, incluso los personajes más o menos, la definición que tú has hecho más o menos se parece, ¿no? O sea, tenemos al malabestia, al tanque que vaya arrasando, aunque sea un poquito lento, pero es resistente, el que es más ágil y más rápido y demás. Y de hecho incluso tiene los mismos fallos que tenían esos juegos, ¿no? O sea, como estamos hablando de un juego de, pues eso, de perspectiva lateral, de scroll lateral, los enemigos te salen por la izquierda o por la derecha de la pantalla, y si te vas al borde de la pantalla, los enemigos no llegan a salir y ya los puedes estar ahí machacando y destrozando sin saber, sin llegar a ver a tu enemigo, pero sabes que le estás destrozando de lo lindo, ¿no? O que te pegaban ellos a ti como no te la apañara bien. Sí, también, señor, también. Eso era un clásico del género, por decirlo de alguna manera. Había que tener mucho cuidado y saber equilibrar, entre quedarte por el centro o irte mucho por los bordes. Eso era muy de esa época, vamos. Y si quieres te cuento mínimamente lo, por decirlo de alguna forma, historia que tiene, porque bueno, historia, que eres el rey Arturo y que tienes que enfrentarte a la tropa del malvado Garibaldi, y que básicamente pues para eso tú cuentas con tus fieles vasallos y amigos, Lancelot y Percival. Básicamente no hay mucho más para complicarse, y tampoco es que hiciera falta mucho más por la época, vamos. No, nada más podías saltar, podías armarte con armaduras de estas que duran pues lo que dure y eres más resistente durante un tiempo. Lo que has mencionado tú de los caballos, ¿no? Que te podías saltar encima y ¿qué ventaja te daba el caballo? ¿Que ibas más deprisa? No, básicamente que bueno, podías cargar contra los enemigos dándole dos veces adelante a la palanca y algunas ventajas a la hora de pelear y tal, pero vamos, que realmente a veces llegaba a ser más un engorro que otra cosa. Tienes que ser bueno también y tener cuidado con lo que haces, y con los enemigos tener mucho cuidado con el tema de la defensa, que era lo de darle atrás y defender y cubrirte. Tenías que hacerlo bien porque había enemigos que solo te servía hacerle buenos contraataques para poder pegarle. Estos tipos de juegos eran muy exigentes con la habilidad de, bueno, o con la habilidad de con tu cartera, una de dos, porque bueno, siempre podía insertar mucho dinero o jugar ahora en los emuladores, que es a lo que se estila mucha gente, que claro, como allí el insertar dinero, darle una tecla del teclado, pues da igual, ¿no? Es lo que tiene este tipo de cosas. Bueno, los emuladores o la... Este juego salió para la Super Nintendo y para lo que son la PSP, en el Capcom Classic Reload, que salió creo que en el 2006, y ya pues salió también para el Capcom Classic 2, para PSP, PS2 y, perdón, y Xbox. No sé si en algún momento saldrá también para la Xbox Arcade y demás, porque estos juegos salen cada X tiempo en recopilaciones y demás, porque aunque ahora se pueda ver como eso, un juego muy antiguo y tal, es un juego que en su día fue una de estas joyitas de las que en su día pues todo el mundo íbamos de salones, pues que el Superman, el Final Fight, y este pues fue uno de esos tantos juegos, junto con el King of Dragon y demás, pues que fueron muy populares en su día, como el mismo que mencionas tú, el Golden Axe. Que también fue eso, especialmente popular porque se llevaba también mucho, fueron también, yo que sé, entre los 80 y los 90 las películas aquellas, quien no recuerda Willow, quien no recuerda tantas películas que salieron, ¿no? Sí, señor, a mí lo que me gusta es eso de poder unirte con otros dos amigos y liarte a mamporros con la gente y disfrutar, porque eso al menos une a la gente. No, sí, y estos días tenemos en Xbox algunos jueguecillos así también. Hay uno que no se me ha olvidado mismo el nombre, pero que se puede jugar a cuatro, o sea, a personajes también. Puedes coger a Castle Crashers también es de ese estilo ahora y está en Xbox Live Arcade y es muy divertido, ¿eh? Ahí está, amigos siempre a mano para poder destruir más y mejor, porque qué gran placer este de matar, por supuesto, personajes virtuales con un puñado de amigos. Esto es lo más grande que hay. Pues nada, chicos, ya sabéis, Knights of the Round de la empresa Capcom. Esto salió para la Super Nintendo y bueno, pues en fin, es lo único destacable, porque como te he puesto en un compromiso, Seth, yo es que decía, ¿qué videojuego podríamos tener basado en esta ambientación? Y la verdad es que no hay apenas nada, pero bueno, oye, ha salido al quite con un... Sería una buena idea, ¿eh? Para que alguien se planteara hacer una... Yo creo que la mitología, la leyenda artúrica sería buena idea para plantear un buen videojuego. No sé cómo a nadie se le ha ocurrido. Nada, vamos a tener que ponernos tuyos, Seth, aquí a hacer un videojuego. Mira, y vamos... Mano a mano. Nada, Seth, pues muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Ya va a ser la última vez que te pases por esta segunda temporada... Pero te esperaremos para la tercera, para que nos traigas juegos o lo que sea. Seth, un abrazote. Igualmente. A pesar de que los tenemos olvidados aquí en la órbita de Endor, los juegos de rol también han aportado su granito de arena por hacer más grande y popular el reino de Camelot y la leyenda artúrica en general. Como estamos eligiendo un único producto destacado dentro de cada plataforma de ficción, yo me inclino por el juego de rol Pendragon. Vamos a hablar ahora de un juego de rol. Este juego en original se llamaba King Arthur Pendragon, un juego de rol muy veterano que ya cuenta con muchas ediciones y actualizaciones. Pendragon ofrece en su manual la suficiente información para que un profano en la materia pueda estar listo para empezar a dirigir una partida en poco tiempo, ilustrando a sus jugadores profanos con un par de detalles sobre una ambientación que no necesita demasiado trasfondo. Entorno medieval con un toque de magia que, bueno, como es lógico, será algo que los jugadores verán como algo ajeno y extraño, sin florituras que puedan complicar el arranque de la partida. Esto no es Dungeons and Dragons. En realidad es bastante fácil meterse en la piel de un caballero de la mesa redonda, pues de eso va este juego, de jugar a ser un caballero de Camelot en la lucha contra las fuerzas del mal. Si bien hubo una versión muy anterior, casi arcaica, la versión más moderna ha modificado bastantes aspectos del planteamiento que facilitan al jugador la tarea de interpretar más exactamente los aspectos principales de la personalidad de su personaje. Quizá lo más reseñable es que este juego propone la campaña en sí, la propia historia, como el aspecto más importante de la partida, no el grupo de personajes jugadores. De hecho, es la empresa que persigue el grupo de protagonistas lo que hay que cuidar, no la integridad o el progreso del personaje. El propio sistema permite que el jugador mejore su estatus social, su familia y su objetivo como individuo en la sociedad, en lugar de basar todo el objetivo primordial del juego en una subida de niveles que haga al personaje más competente. El sistema aquí nos permite una dinámica muy particular entre partidas, que permite al jugador ver cómo prosperan sus negocios, sus fincas, si además contrae matrimonio y si la persona elegida es un buen partido, los hijos que van llegando y el modo en que los ahorros familiares ascienden o descienden. En resumidas cuentas, el jugador tiene que interpretar la vida de su personaje, pero sin atarse a él. Y entre cada partida jugable, el personaje envejecerá y habrá que plantearse en algún momento futuro la jubilación o la herencia de equipo para los hijos o los nietos. Así el jugador podrá terminar interpretando a los hijos del personaje original o a los hijos de estos, viendo cómo hermanos, primos o los propios retoños nos apoyan en misiones, acompañan en aventuras o luchan en batalla junto a los personajes originales. En resumidas cuentas, lo más importante es la gesta en sí, no un personaje específico, aunque sea imposible no encariñarse con alguno en concreto. Debido a esto, se puede decir que la muerte de un personaje en Pendragon no es algo tan traumático como en otros juegos de rol. En ocasiones será atractiva incluso la idea de retirar a un personaje para encarnar al hijo de este, bien porque sea más joven, el personaje anterior ya esté un poquito más cascado. No sé, supongo que tiene su aquel. Además hay que tener en cuenta que las habilidades a lo mejor pueden que sean superiores en el nuevo personaje o sencillamente diferentes, permitiendo así que la experiencia vaya cambiando de una partida a otra. Como la campaña global del grupo de jugadores puede acabar abarcando varias decenas de años, décadas, los acontecimientos propios de las leyendas artúricas podrían agotarse hasta el punto de que la historia llevará a los protagonistas hasta puntos desconocidos de las leyendas. Mucho más allá de la entrega de Excalibur a la Dama del Lago, la decadencia total de Camelot o la muerte del rey Arturo. Pero eso siempre dependerá del máster o del director de juego, como le queráis llamar, y de cómo o en qué punto concreto sitúe la partida. Ya que, bueno, si la sitúa es cuando Arturo es un jovencito, o incluso antes, cuando Uther estaba por ahí liando la parda, pues a lo mejor puedes tener décadas de ambientación a tu disposición que permitan que varias generaciones se hagan cargo de la historia principal. El sistema de juego se desarrolla a través de rasgos y habilidades propias de todos los juegos de rol, con una mecánica de combate bastante decente, ¿no?, sin llegar a ser una completa maravilla, y un método de personalización del carácter del personaje amparado en virtudes y defectos enfrentados entre sí en cifras de 1 a 20. Me explico. Si el personaje tiene una virtud de tranquilo de 12, por ejemplo, su vicio opuesto sería nervioso y tendría una puntuación de 8, siempre en un margen de 1 a 20. Si la virtud es, por ejemplo, casto y la puntuación es 7, el defecto contrapuesto será libidinoso y su puntuación sería de 13. Al igual que las habilidades, se tirará un dado de 20 caras para casi todo, teniendo que sacar el número máximo de la puntuación o menos si queremos acertar. Si nuestra habilidad de montar a caballo es de 15, huelga decir que debemos sacar en el dado de 20 un resultado de 15 o menos para acertar la tirada o exponernos a una caída si sacamos 16 o más. Además, el juego nos propone un sistema específico para torneos de caballeros y reglas para batallas en masa. Todo funciona a grandes rasgos para, digámoslo así, llevar una partida ágil. Pero claro, en cuanto entras en detalles pormenorizados, es imposible que este reglamento dé la talla. No obstante, funciona, y eso es lo mínimo que se le pide a cualquier juego de rol. Esto no es Rolemaster ni nada por el estilo. Lo mejor del juego es que está basado en un mundo que cualquiera puede conocer por su propia cuenta. Documentarse es fácil, y lo único que es necesario es saber aplicar esa ambientación a la campaña de juego con eficacia. Para rematar este anexo, decir que Pendragon es un producto de la empresa Arthaus, que es propiedad de White Wolf, que ha sacado, en fin, títulos míticos dentro del mundo del rol, y que su principal responsable es Greg Stafford, quien ya se encargará de apadrinar la primera versión de Pendragon en el año 1985. Para finalizar, si realmente os gusta jugar al rol y os gusta este universo del que hoy hemos hablado aquí en la órbita de Endor, este título os puede dar todo lo que estáis buscando. Si preferís, ¿no?, encarnar a caballeros anónimos que se hagan su propia historia, como si deseáis protagonizar a los famosos caballeros de las leyendas, con miembros del grupo llevando el rol de Arturo, Lancelot, Percival, Galahad, Tristán, etcétera, Pendragon os permite un compendio de reglas fácilmente asimilables y un portal hacia un mundo lleno de aventura y épica. El resto lo tenéis que poner vosotros. We'll be right back. siguiendo con la presentación de un título o un producto que sea absolutamente recomendable que haya abordado este asunto de las leyendas artúricas como escenario y después haya hecho suyo este mundo para contarnos una historia, nos metemos en el mundo del cómic. Tenemos por aquí a Raúl Martín. Raúl. Hola, muy buenas a todos. Si hablamos de cómics, Raúl se pasa por aquí. ¿De qué cómic vamos a hablar? Porque al igual que en otros muchos géneros, como por ejemplo el de los videojuegos, donde es muy difícil encontrar títulos destacables, incluso es difícil encontrar títulos, aquí en el mundo del cómic hay un poquito más, pero destacables, destacables y que realmente merezcan la pena, tampoco hay demasiado. De hecho, habrá muchas personas que se echen las manos a la cabeza por traer este cómic, aunque para muchos y entre ellos me incluyo yo, esto es un clásico. Sí, efectivamente. Si te pones a rebuscar así cosillas, si quieres luego ya al final del programa hablamos de algunos pequeños guiños, pero una obra que se zambulla completamente en la mitología artúrica y tal, no digo que no las haya, pero es difícil de encontrar. Y yo casi traigo a colación la primera referencia que le aparecerá a la mente a muchos, sobre todo aquellos que éramos niños o adolescentes en la época de los 80, como es la etiqueta de Camelot 3000, que está raro alguien coleccionista de cómics que no la haya leído, porque fue una obra bastante reseñable en su momento. Sí, señor, eran 12 números, 12 comics books, aunque actualmente ya todo el mundo lo puede encontrar en formato novela gráfica, con tapa dura, en plan recopilatorio y demás. Camelot 3000, como aquí solemos decir siempre, otro de esos productos de su tiempo. Realmente la huella de los 80 estaba ahí en el ADN del propio producto, y bueno, podemos ver uno de esos futuros que en los años 80 pues se imaginaban, que no tiene nada que ver con el futuro que los futuros que ahora podemos imaginar ya en los años 2000 y pico, pero bueno, con un montón de clichés, un montón de esa estética tan particular. Y la idea, oye, aunque pueda ser una idea muy sencilla, muy tontorrona, la forma en que la desarrollaron a mí me parece que estaba bastante bien. La idea era trasladar todas las leyendas artúricas al año 3000. Ahí es nada. Efectivamente. Pese al tema de los clichés ochenteros, cabría destacar que fue un cómic en su momento bastante rompedor por una serie de apuntes distintivos que contó este proyecto. En primer lugar, es que se trata de la primera maxi serie que se conoce. Esto era una serie limitada de 12 capítulos, que por aquellas épocas no se estilaba para nada que una serie limitada contase con tantas entregas, ¿no? Entonces, pues sí que se decidió, este proyecto se le dio bastante coba, y alargarlo para que ya tuviera una trama, desarrollo y final de una manera más como deseaba el autor, para que se pudieran explayar. Aparte de esto, también este cómic será célebre porque fue el primer comic book que DC destinó a venta directa. Esto quiere decir que se publicó en un papel de calidad y fue destinado directamente a las librerías especializadas. ¿Qué pasa? Que al no haber una edición para kioscos, se pudo reducir la tirada y entonces presentarse en una calidad bastante notable con respecto a los cómics que había en las estanterías por aquel entonces. Resumiendo, estos dos 12 capítulos, incluso en la versión previa al retapado, al volumen, ya tenían una calidad por encima de la media. Y aparte de eso, una cosa que también es bastante evidente cuando alguien lo ojea, simplemente ojeándolo, ya no digo si se lee, es otro detalle bastante, bastante importante, es que no cumplió con el Comic Code Authority. Es un cómic que se intentaba que fuera para un público más adulto, de manera que los editores de DC decidieron que este cómic no pasaría por este filtro. Y es por ese motivo por el que vemos una serie de detalles poco poco dados en aquella época, como son desnudos, e incluso con atos de liberalismo sexual y una serie de cosas que estaban bastante prohibidas en los cómics de las majors, ¿no?, de las grandes empresas de ese momento. La verdad es que, aunque ahora el cómic adulto, bueno, pues podría dejar a este Camelot 3000 como una obra así un poquito cándida, sí es cierto que en aquella época era como una especie de pasada, ¿no? El poderle ver, pues qué sé yo, el culo a la reina Ginebra y cosas así. O sea, realmente era un cómic como muy, muy para adultos, aunque ahora, dados los un poco las perspectivas actuales, pues tampoco es para tanto. Pero en aquella época sí supuso un impacto importante, más que nada porque venía de DC, que era una compañía que solamente sacaba historias de superhéroes. Sí, se nota que la intención era crear un cómic rompedor y bastante transgresor. Lo que pasa es que no solo se tiene que hacer desde el punto de vista editorial, con estas ayudas, como no tener Comic Code, como que se publique en un formato más lujoso, un poco ya para que le llame la atención al lector adulto, sino que tenga detrás un guión, pues... también abocado a temas más serios o que le puedan comulgar los adultos más, ¿no? Y es aquí en este caso, luego ya nos extenderemos un poquito más, donde vemos que en la forma tal vez, pero en el fondo se trataba de un cómic que cumple más bien con los mismos atributos que tenían en general los cómics de esa época. No fue un cómic excepcionalmente atrevido ni nada, ¿no? Es bastante comparable con otras historias de Batman o tantos otros superhéroes que no cumplían con estas condiciones. Bueno, en esencia podemos decir que la historia trataba de un futuro, el del año 3000, donde la Tierra y especialmente Londres ha sido invadida por un ejército alienígena que, digamos que partiendo de la ciudad de Londres, pues va a tomar el resto del planeta. Y como suele decir la leyenda, que el rey Arturo volverá justo cuando más lo necesita Inglaterra, pues ocurre casi de forma accidental, aunque también se puede decir que estaba destinado a que esto ocurriera. El rey Arturo se levanta de su tumba tal cual, como si se acabara de acostar, tan perfecto y tan ideal como siempre, y a partir de aquí se desatan una serie de cuestiones, porque mientras el rey Arturo descansaba, digamos que todos los caballeros, bueno, todos los personajes que formaban parte importante de las leyendas artúricas han estado esperando su momento para volver reencarnados. Entonces este rey Arturo, con la ayuda de un personaje que va a ser un poquito el acompañante del rey Arturo, es un personaje completamente nuevo, creado ex profeso para esta historia y que de algún modo pone al lector ahí. No sé, es quizá el personaje con el que más empatía siente el lector, porque casi es un chavalito así muy jovencito y se va a ver, digámoslo así, arrastrado a toda esta vorágine de aventura épica. Junto a él, como digo, que no me acuerdo ahora mismo, ¿cómo se llama este chaval? Lo estoy mirando por aquí que no... Sí, Tom Prentice. Exactamente, pues junto a él van a intentar recuperar el espíritu de todos estos caballeros de la Mesa Redonda, que algunos de ellos, pues, en fin, se han reencarnado en cuerpos muy parecidos a los que tenían en los tiempos del Camelot medieval, pero hay alguna sorpresa que otra. ¿Hemos dicho quién es el equipo artístico? No, es un punto bastante importante, es que no podemos obviar, porque se reunieron para este trabajo dos profesionales de bastante envergadura. Su guionista fue Mike W. Barr, que es un autor americano, no es inglés, y entonces pues puede parecer un poco raro que trate estos menesteres alguien que no es inglés en plena British Invasion, porque recordemos que esta obra de 1982 tiene lugar cuando Alan Moore, Neil Gaiman y todo un séquito de escritores ingleses empiezan a hacer sus primeros pasos en Estados Unidos. Sin embargo, Mike W. Barr es bastante conocedor de las leyendas artúricas y no tiene nada que envidiar a sus compatriotas ingleses. Sin embargo, antes de pasar al apartado gráfico, también podría notar que Mike W. Barr es conocido por, entre otras obras, la colección Batman and the Outsiders, y quizás por estos lares recordemos más su Batman, el hijo del demonio. son dos historias relacionadas con Batman que han tenido, bueno, un poquito de repercusión. Yo, en cambio, aquí el autor que destacaría por encima de todos es el ilustrador de este cómic. Estoy hablando de Brian Bolan, que es bueno, pues está entre mis dibujantes favoritos de toda la historia, y para mí lo considero, dentro de lo que es una línea de dibujante expresivo pero de forma clara y realista, casi yo lo considero que está en el top 5 de los mejores dibujantes de todos los tiempos. Bolan es un autor que desgraciadamente se ha prodigado poco en el campo de la narrativa cómic y se ha dedicado más a las portadas, pero dentro de su currículum tiene obras como Juez Dredd, y la que es más importante y por la que seguramente muchos fans como yo lo adoraremos durante toda la vida, que es Batman la broma asesina. Es una de las mejores historias, para mi gusto, que se han creado sobre el personaje de Batman, y que tuvo, aparte del excelente dibujo de Brian Bolan, la participación de otro pletórico, Alan Moore, en los guiones. Y aparte de eso, también se recuerda a Bolan por estar bastante ligado como portadista a la obra de Grant Morrison, otro gran guionista inglés, y que, como bien he dicho, pues lo acompañó mientras este escritor estuvo en series como Los Invisibles o Animal Man. Y aparte de eso, pues también guardo grato recuerdo de las portadas de Brian Bolan en la serie Wonder Woman. Es un artista realmente excepcional que en este cómic pues nos muestra toda su capacidad creativa, y la verdad es que en muchas ocasiones se sale y te transmite mucho realismo y hace que una historia completamente fantástica, que mezcla, como he dicho, fantasía y ciencia ficción, resulte creíble y tenga unos personajes bastante asimilables. De hecho, hablando de los personajes, podemos decir que aparte del Rey Arturo, que ha regresado tal cual, y de Merlín, que también ha regresado tal cual, tenemos a las reencarnaciones de Ginebra, que vuelve a ser una chica rubia estupenda. Tenemos a Lancelot, que vuelve a ser prácticamente perfecto. Pero luego tenemos a partir de aquí ya unos cuantos personajes que tienen unas nuevas versiones así como muy curiosas, como Sir Gawain, que es un hombre de color, un hombre afroamericano que, bueno, se enzarza la armadura medieval futurista y ala, a combatir con su espada láser. Sir Kay, que es un ladronzuelo que, en fin, acaba... Mejor dejamos este personaje ahí, que si no acabamos haciendo spoiler y malo. Sir Galahad, que es una especie de samurái del futuro, una versión así un poquito rara, pero que es bastante curiosa. Tenemos además también al personaje de Sir Percival, que es una especie de... ¿Cómo definiríamos a este tío? Porque es un Neo, pero ¿cómo se lo decimos a los oyentes? Una especie de Hulk, raro. Representa que en este futuro está el concepto de los Neo, que son humanos que han cometido graves crímenes, padecen por parte de lo que es el gobierno una transmutación genética, son mutados genéticamente y se convierten en algo así en seres amorfos y un tipo de esclavos, ¿no? Es un ser muy fuerte y muy resistente, que supongo yo que están más que nada destinados a trabajos de fuerza mecánica, pero que su intelecto ha sido prácticamente anulado. Vale, o sea que tenemos ahí una especie de Frankenstein, mezcla Hulk, la cosa, una cosa así, pero que, bueno, no deja de ser un caballero de la mesa redonda. Y luego, mi personaje preferido de la serie, que es Sir Tristán, que en realidad aquí la reencarnación le ha hecho una puñeta, y es que él ha despertado, Tristán era un guerrero, pero se ha despertado en el cuerpo de una mujer, y entonces esto trae un montón de dilemas morales y de conflicto de personalidad, porque Isolda también se ha reencarnado, y es una chica, con lo cual hay ahí un problema muy extraño. No vamos a decir cómo acaba todo esto, pero madre mía, el desarrollo de Tristán creo que es posiblemente uno de los alicientes de esta obra. Es maravilloso, este personaje a mí me encanta, no sé tú lo que pensarás. Yo creo que es el mejor personaje de toda la obra por la dicotomía esta, ¿no? Aquí tenemos que es un es un hombre, al menos se siente hombre, físicamente está dibujado de una manera muy andrógena y está torturado porque nos da a entender que es un señor dentro del cuerpo de una mujer. Por lo tanto, se cuestiona su sexualidad, se siente una lesbiana y bueno, es muy interesante por el hecho de que el resto de caballeros de la mesa redonda se meten con ella, le causan bromas, se enfada, le ofrecen que se vista con trajes de mujer, cosa que a ella le cabrea mucho, y es un personaje muy interesante por eso, ¿no? Porque es el torturado de la serie, pero aparte de eso, como tiene mucho carácter, pues se sobrepone y está ahí siempre con sus dudas y al borde del precipicio, pero no consigue caer, ¿no? Y francamente me parece que es, yo diría casi sin riesgo a equivocarme, que es el personaje más logrado de todos los que hay en esta trama. Sí, además de hecho, bueno, antes de que se vaya a unir a los caballeros de la mesa redonda, porque digamos que aunque ellos han reencarnado, no tienen recuerdos de estas vidas pasadas, con lo cual ellos llevan su vida normal y corriente. Ella, como mujer, está a punto de casarse con un tío que se llama Owen, que luego va a tener una importancia muy importante dentro del gremio de los malos. O sea, es que prácticamente con este personaje sale un montón de problemas y de situaciones que van a ser muy muy graciosas en la serie, porque luego la serie va a tener, se va a detectar que realmente tiene que haber un traidor dentro del grupo y el rey Arturo tiene que intentar, bueno, aquí no se le atajó como el rey Arturo tiene que encontrar a ver quién es este traidor. Él o ella está dentro de la lista de sospechosos. En fin, que digamos que con Tristán pasan un montón de historias. En esencia estos son los personajes de los buenos. Luego la mala no puede ser otra más que Morgana la Fea, y por supuesto pues también sale Mordred. Sí, los malos son bastante bastante previsibles, porque en una historia que trata de la mitología artúrica, aunque sea una traslación a un futuro, era de esperar que aparecieran estos dos personajes. En concreto, Morgana Le Fay es la líder de los aliens, cuya invasión es el detonante de toda la historia. Aunque luego nos damos cuenta de que poco a poco es una mala persona, incluso dentro de la raza de aliens, que en principio nosotros pensamos que la veneran ciegamente, pero a medida que va avanzando la historia vamos entrando en esa comunidad alienígena y vamos comprobando cómo están muy intrincados, el origen de los dos personajes están muy intrincados, y que no hay tanto amor por parte de los alienígenas como en un principio pueda parecer. Luego está el personaje de Mordred, que aquí sí que le encuentro yo que es un poco, cumple la función del segundo villano y no está tan bien desarrollado, queda un poco a la sombra de Morgana, y es bueno, se nos aparece en la historia como un corrupto miembro de las Naciones Unidas, y como he dicho, no me parece tan interesante. Casi se podría decir que en cierta medida es hasta prescindible, porque no sé lo que piensas tú, pero es un personaje que no acaba destacando en ningún momento de la historia, ¿no? Siempre va siguiendo la estela de Morgana o de otros personajes, ¿no? Sí, bueno, en este sentido Morgana es mucho más principal, y sí, es verdad que es un personaje que está mejor tratado. Bueno, aparte de estos dos, luego está el ejército de extraterrestres, que parece que no, pero son los masillas, entre comillas, que tienen que estar ahí, que viñeta a viñeta les tienen que masacrar los buenos para que haya un montón de acción y para que maten a un montón de gente. Aparte de eso, luego además es que es curioso, porque en este cómic encontramos muchas de las cosas que tienen que ver con las leyendas artúricas, como la búsqueda del Grial, incluso a pesar de que estamos en un futuro, ya ves, el año 3000, también aquí se persigue el Grial, también aquí se dan cita un montón de situaciones que ya vimos en su momento. O sea, Lancelot y Ginebra es que no escarmientan. Ellos, bueno, a lo mejor esto es un poquito duro, pero ellos, voy a decir que fueron los principales responsables de que se cargara, bueno, de que Camelot fracasara totalmente. Y ahora aquí anda que, o sea, no se contienen, o sea, pero ya desde el primer momento en el que se encuentran deciden retomar aquella aventura tan peligrosísima y que puede poner en riesgo el toda la misión principal, ¿no?, de los buenos, entre comillas. En fin, que y luego pues también algunos otros amores que se retoman, como el de Tristán e Isolda, aunque Tristán es muy reticente porque a fin de cuentas está en un cuerpo del que él se avergüenza, etcétera. O sea que de algún modo es más de lo mismo, o sea, es como volver a empezar con toda la historia artúrica, pero esto sí, en un escenario futurista, con todas las posibilidades que esto da a la historia, claro. Está casi todo ahí. Aparte de lo que tú has dicho, también tiene en su momento la Dama del Lago, la espada en el yunque, y todos los momentos que caracterizaron la expulsión de Lancelot, también tenemos el intento de redención y todo eso, también aparecen. Y lo más curioso es que al ser en el futuro, se supone que los mitos artúricos son conocidos. Entonces los propios personajes están atrapados dentro del mito, pero muchas veces son conscientes, porque sobre todo el triángulo que se crea entre Arthur, Ginebra y Lancelot es previsto por todos, todos se lo esperan, pero irremediablemente se ven empujados a ello. Y me resulta bastante interesante el juego que se tiene con todo esto, como si estuviéramos hablando de una mitología que es imposible de evitarse, porque aun sabiendo lo que va a suceder, los propios personajes están arrastrados y abocados a repetir sus fallos. Y esto me parece interesante porque le da bastante juego a lo largo de toda la historia, ¿no? En concreto, Tom Prentice, muchas cosas el pobre se los ve venir, porque es conocedor, él es un estudiante de arqueología, conoce un poco, bueno, bastante, toda esta mitología e intenta luchar contra los acontecimientos que se van a producir, pero es que el pobre se encuentra tan maniatado como el resto y no lo puede evitar. Me gusta mucho este detalle. No sé si a ti también. Sí, no, aparte que también, de algún modo, esto también viene muy bien porque todos los lectores estábamos diciendo, bueno, pues, habiendo conocido un poco la historia principal, ¿en qué momento va a aparecer Mordred con la armadura dorada? Y en efecto el cómic no te traiciona, te lo acaba presentando. ¿En qué momento Merlín caerá, ¿no?, ante los lazos seductores de la Dama del Lago? Y en efecto el cómic pues... Pero claro, todo esto se mezcla así con un montón de situaciones absolutamente imprevisibles. Es un cómic increíblemente original en todos los acontecimientos que pasan por sus páginas. Me parece que todo ello está mezclado bastante bien y lo mezclan con otras tramas más, entre comillas, actuales o futuristas que tienen que ver con ese año 3000, que oye, nos permiten ver una especie de universo Ultimate, pero eso sí, de las leyendas artúricas. Sí, es difícil describirlo si estamos hablando de un remake o un reboot, pero por ahí andaría un poquito la cosa, ¿no? Sí, una cosa así, la verdad es que es una versión futurista medieval, porque tampoco es un futuro así muy... No sé, hay un montón de cosas, claro, es un cómic de los 80, en este futuro, bueno, han avanzado en muchas cosas, pero en otros siguen exactamente igual que como estaban en los años 80. Aquí no hay ni siquiera ni la idea de internet ni todo lo que tiene que ver con lo virtual aparece en este futuro, con lo cual es una visión así un poquito retrofuturista, medieval, espacial, una cosa un poco rara, pero funciona realmente, aunque hay mucha gente que ahora puede ponerse a leerlo, como lo ha pasado un compañero nuestro que no vamos a citar, y no le ha gustado, pero en su día era algo impresionante, algo que nunca se había visto en las páginas de un cómic. Creo que a día de hoy todavía, si uno lo ve como lo tiene que ver, puede disfrutar bastante de esta historia. A mí me parece que sí, siempre teniendo en cuenta que estamos en una historia, como ya hemos dicho un par de veces, de los 80, y pues respira todo, está impregnado completamente de esa esencia. Aparte, esa es una historia bastante bastante bien montada, se le dieron los medios a los autores para crear algo grande, y bueno, hombre, hay cosas que para los más puristas debe chocar bastante, porque ver al rey Arturo con el Excalibur en una mano y con otra una arma de rayos láser destruyendo naves espaciales, supongo que debe costar un poquito de asimilar al principio, pero si te relajas y disfrutas de la historia, es por descontado que sí que estamos ante una lectura como mínimo entretenida y que puede reportar un punto de vista interesante y que se hace bastante amena, porque eso sí que tiene. Es una historia que no paran de suceder cosas, no te resulta aburrido en ningún momento, y claro, si encima está vestida con un dibujo preciosista y que llama a la espectacularidad y a la épica, pues ¿qué más le vas a pedir, no? Sí, la verdad es que si a este cómic le hicieran una reconversión de estas, una edición especial con coloreado digital de este así tan bonito, con sus brillos y sus cosas, o sea, la verdad es que la base, lo que es el dibujo, es espectacular. O sea, Bolan aquí hizo un trabajazo impresionante que a día de hoy se sigue viendo muy bien. No vamos a enrollarnos demasiado porque queremos. Este sí que no es un producto que podamos decir que todos los oyentes lo hayan leído. Seguramente le estamos descubriendo una cosa nueva a muchísimos. No vamos a hacer spoiler. Pero teniendo cuidado de no hacer spoiler, ¿puedes decirnos cuáles fueron los momentos para ti más intensos? Dos o tres de esos momentazos que dijeras, esta es mi escena favorita y estos otros momentos también están muy bien. En general, lo que más me gustó es el principio de la obra, cuando vas descubriendo poco a poco los personajes. Y el momento para mí más célebre es cuando hace su aparición Sir Tristán, Lady Tristán, porque es una especie de escena de situación en que el que va buscando al personaje se cree que es un personaje y se crea un pequeño enredo y acabas descubriendo que es otro personaje completamente diferente. Y a mí me gustó mucho. Es el quizás a partir de ese momento es cuando te das cuenta de que pueden suceder en muchas historias, en esta historia pueden suceder muchas desviaciones del camino previsto para los que se conocían la historia artúrica, y es muy destacable. A mí me gustó mucho. Sí, señor. Bueno, hay momentos, yo recuerdo un montón de escenas, no voy a contar todas, pero hay un montón de escenas que me gustaron bastante. Aunque claro, yo la que más recuerdo, y además tiene que ver con el último número, es ese, no sé cómo decirlo, esa resolución de uno de los amoríos imposibles de este cómic, que luego vemos ahí que al final pues se abandona el personaje principal de ese amorío, y bueno, pues a disfrutar y a vivir la vida. Tú ya sabes por dónde van los tiros, y los que han leído el cómic saben a lo que me refiero. Además, esa viñeta es excelente y es un mito. Bueno, pues yo creo que no sé si tienes algo más que destacar, a lo mejor algunos otros, algo que destacar sobre Camelot 3000. Más o menos creo que ya hemos hablado de los puntos más importantes de la obra, y es que como sigamos vamos a empezar a hacer filtraciones que quizás luego pueden hacer que la gente se eche para atrás. Yo creo que con lo que la dosis que hemos dado es más que perfecta para llamarle la atención a los oyentes y a ver si pican leyendo este cómic. Vale, pues entonces si quieres vamos a muy pero que muy rápidamente a citar algunos otros momentos en los que las leyendas artúricas hayan visto su reflejo en el mundo del cómic que merezca la pena citar. De acuerdo. Ya de entrada avanzo que al menos dentro de la cantidad de cómics que yo he leído no hay demasiadas referencias que traten este tema en profundidad. He encontrado dentro de mi memoria y luego haciendo un poco más de indagación, he encontrado referencias más bien icónicas que no algo muy muy profundo, ¿no? Pero se pueden diferenciar ya en varios apartados. Incluso dentro de los cómics clásicos encontramos que una colección como fue la mítica El Príncipe Valiente, que recordemos fue creada por el ilustrador Harold Foster nada menos que en 1937, ya te presentaba la historia de Valiant, que era un personaje que de alguna manera estaba vinculado con el mundo del rey Arturo y Camelot, puesto que era un príncipe exiliado que acababa convirtiéndose en un caballero de la Mesa Redonda. Quiere decir que ya tenemos referencias desde bastante pronto. Luego, si damos el salto a Marvel, en Marvel tenía que haber. Marvel, como es un vórtice que acaba absorbiendo toda referencia literaria y mitológica y la acaba haciendo jugar en su favor, en lo que es la mitología de Arturican, no se podía estar fuera del universo de Spider-Man y todo el resto, ¿no? Entonces, el principal baluarte de la mitología artúrica está encabezado por el Caballero Negro. Es un personaje, como mucha gente sabrá, es miembro de estos que entran y salen de los Vengadores, y en concreto Dane Whitman, que es el nombre que se esconde detrás de la figura del Caballero Negro, es un personaje que descendía, según Marvel, de Sir Percy de Escandia. Y este era uno de los personajes, era uno de los caballeros de la Mesa Redonda. Entonces, su principal arma y vínculo con el tema artúrico es la espada de ébano, que en teoría fue forjada por Merlín. Pese a esto, el Caballero Negro no es el único referente que he encontrado, puesto que en 1990... Marvel UK, que es la filial inglesa de Marvel, publicó una colección, una serie llamada Caballeros de Pendragón. Y esta serie, yo explico un poco de qué va y que la gente haga sus propias cábalas de si se parece o no se parece a la obra que hemos hablado, Camelot 3000. Resulta que un grupo de personas normales son poseídos por el espíritu de los Caballeros de Pendragón. Y entonces somos, a lo largo de las diferentes entregas, vemos como Sir Gawain, Merlin, Lancelot, Percival y Ginebra se van haciendo con los cuerpos de personas normales. El objetivo de estas posesiones es nada menos que luchar contra la podredumbre, que resulta, en teoría, era uno de los principales enemigos de los Caballeros de la Mesa Redonda. Aparte de esto, a la formación original, donde los personajes tomaron nombres como Albion o Union Jack, se unen, supongo que para darle un pequeño empujoncito a las ventas, otros personajes más refutados, como son Iron Man o el Capitán Britannia. Y sin dejar muy de lejos a Iron Man, cabe decir también que este personaje, el Vengador de la armadura roja y amarilla, contó con un viaje muy particular a la corte del Rey Arturo en su número 150 de la colección que él protagoniza, de Invincible Iron Man. Resulta que al guionista de turno no se le ocurrió otra cosa que ver el efecto que tiene un viaje en el tiempo de Iron Man y el Doctor Muerte a la propia corte del Rey Arturo. Una idea, uh-huh, pues bastante surrealista, pero que, vamos, dentro del universo Marvel también tiene cabida. Y ya, en hecho, último lugar... De hecho, ¿tienes? Raúl, yo digo que, bueno, esta historia para mí es como muy particular, porque la leí en su momento y me pareció un super historión. Es una de estas historias que son épicas, aunque... y se te quedan en el corazoncito friki, porque, no sé, es una vuelta de tuerca muy interesante. La verdad es que ver a Iron Man, que se une al Rey Arturo, y al Doctor Muerte, que se une a Morgana le Fay y a los ejércitos del mal, ver al Doctor Muerte comandar un ejército de zombies atacando Camelot, y a Iron Man ahí como si fuera un caballero más luchando por el Rey Arturo, o sea, creo que eso, aunque solo sea desde el punto de vista de la mitomanía, porque en el fondo los frikis somos muy mitómanos, no tiene precio. Luego hubo en el número 250, el mismo equipo creativo hizo la misma versión, la misma historia, todo otra vez. Iron Man y el Doctor Muerte viajan al futuro, al Camelot del año no sé cuál, pero ya no tuvo tanta gracia, en mi opinión. Pero esta primera historia a mí me parece genial, y claro, aunque el Doctor Muerte y Iron Man se enfrentan, el tener, o sea, luego inevitablemente, como son dos cerebros privilegiados y conocen la tecnología mejor que nadie, tienen que unir sus fuerzas para escapar de ese tiempo en el que están atrapados. Claro, aquí los guionistas dicen, ya no es solo un viaje en el tiempo, es un viaje a un universo alternativo. De hecho, la historia nos trata todos los acontecimientos que se ven en las leyendas artúricas como si fuera una realidad histórica irrefutable. O sea, esto es un viaje más que en el tiempo, un viaje a un universo alternativo total, porque, en fin, Pero bueno, en fin, que es una historia muy interesante. Sí, como digo, Marvel es Marvel, lo aprovecha todo en su beneficio y bueno, pues luego que le quedan estas cosas que como mínimo son bastante divertidas. Yo te digo una cosa, ya en el futuro, ya cuando vayan a sacar Iron Man 3 y hagamos aquí un especial Iron Man, solo Iron Man y nada más que Iron Man, esta historia volverá a pasarse por aquí de todas, todas, te lo garantizo. Pero todavía queda un año por ahí para que esto pase. Continúa, bueno. Continúa. Sí, ya nada, solo me quedaba una referencia más que he podido encontrar y es en la serie Madame Xanadu, concretamente en la versión Vértigo que se hizo de este personaje en 2008, y se trata que las andanzas de esta divina tienen su primer paso en lo que es la mitología artúrica, en el mundo de Arturo. Porque concretamente vemos como Madame Xanadu en este primer número se arropa bajo el nombre de Nimue y es ni más ni menos que amante de Merlín. Están en una situación ambos amantes, entre comillas, puesto que Merlín la cree su amante y Xanadu, ¿no? Básicamente lo que está haciendo es aprovecharse de este mago, que lo ponía como un hombre bastante añado y de un carácter bastante débil. Resulta que en esta historia, pues la Xanadu es donde consigue esos poderes inmortales. Le dan tanta longevidad que le permiten llegar hasta nuestros días. Es muy inteligente y bastante interesante, sobre todo porque lo emplaza en los últimos días de Camelot, cuando Mordred está a punto de hacer su entrada y arrasar con todo eso, y tiene su gracia por ver el final de una era, ¿no? Y con esto son, ahora ya están todas las referencias que he podido encontrar, que sirven más que nada para hacernos una idea de que el mito artúrico se ha paseado a lo largo y ancho de los diferentes campos del mundo del cómic. Sí señor, da para todo este universo. Pues nada más, Raúl, yo creo que ya con esto es más que suficiente, así que todo el mundo que no haya leído por lo menos Camelot 3000, a leerlo. Raúl, nos vemos la próxima semana. Muy bien, nos vemos, un saludo. Adiós. La órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Y nos marchamos. Este es el penúltimo programa de la segunda temporada. Quedan dos programas. Y debo daros un pequeño mazazo, sobre todo a algunos más que a otros, pero muchos se van a llevar las manos a la cabeza, pero es que es así. Estas cosas van como van y la logística no siempre está de nuestra parte. Se cancela el programa, el primer volumen de Batman. Seguirá habiendo tres volúmenes, pero ya en la tercera temporada ya no hay motivo para que los hagamos salteados, así que los haremos continuados, los tres volúmenes seguidos. Pero ya no habrá un volumen 1 antes de las vacaciones. Eso ya lo sentimos mucho, pero no va a poder ser. Así que la próxima semana tendremos una serie de culto de ciencia ficción que, bueno, ya muchos nos lo han reclamado, teníamos ganas de hablar sobre ella. Pero bueno, como parece ser que en los últimos días ha causado bastante expectación el hecho de que hayamos anunciado que vayamos a hablar sobre ella, nos obliga a adelantar nuestros planes y así pues la próxima semana la traeremos. ¿Cuál es? Bueno, pues tendréis que escucharlo la próxima semana. Además habrá alguna otra sorpresita que otra. Y nos despediremos, como ya anunciamos en su momento, el viernes 13. Recordad, viernes 13 de julio nos despedimos con un super mega ultra especial de Spider-Man y adiós, adiós a todos vosotros. De momento son 7 días los que descansamos, ¿de acuerdo? Así que la próxima semana la órbita Endor volverá a pasarse por aquí. Adiós. órbita de la órbita de la órbita.